FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Johnny quería tener un bigote que fuera bien grandote. Quería un mostacho de macho cabal, porque la gente respeta y escucha al hombre de pelo en trucha, que amplía su hombría con rostro brutal. Johnny Bigote, Johnny Bigote, Johnny Bigote. Lo primero que me preguntan acá, cuando me vieron llegar con mis pelos al viento y mis botas texanas desafiando a la resbalosa lluvia que azota la República de Moreno, me preguntaban si mañana voy a ir a la fiesta de la radio. Y yo digo, sí, si me ponen este tema, Mariano Thompson, por favor, este tema lo bailo con paraguas y con tal vez un... Sí, subime el tema un poquito, que lo voy a bailar con paraguas y con zapatos de Charleston. Cuadriculados, hermosos zapatos. ¿Me prometés pasarme este tema? Qué hermoso. Como si estuviera por estornudar. Qué lindo tema, ¿eh? Esto no es un programa grabado, esto es un programa en vivo que está saliendo hoy, jueves 10 de mayo de 1984. De 1984, no es un programa grabado, un programa totalmente en vivo. Son las 21:04 y el Austral se ha disparado al 10.000%. Buenas noches, Michelle, ¿cómo te va? Aquí, Johnny, disfrutando del plan primavera y también de que Armendáriz haya asumido en la provincia de Buenos Aires. Una pregunta que me venía haciendo en el camino, ¿no? Que al mismo tiempo digo, por ahí los oyentes que me la hacen a mí, yo se la puedo hacer directamente a ellos, Johnny. Digo, cuando una persona muere, ¿no? Una persona desaparece físicamente, ¿qué se hace? Un ritual, una ceremonia. No. Supongamos en un espectáculo público, ¿qué se hace? Se lo esconde y se trata de inculpar a otra persona. No, eso era en los 70. Todavía estamos con Armendáriz. Dice que fue de muerte natural. Se lo tira al río en un helicóptero o en un avión. Sí, con una bolsa de nylon en la cabeza. Una bolsa de nylon diciendo... Para que no le agarre vértigo. ¿Se me cayó? Sí. Después. No. Estaba jodiendo con esa bolsa, este boludo, y se cayó por la puerta. Pero si está re lindo el día y en el río de la Plata se puede nadar. No hacen eso. ¿Qué pasa? Hacen un minuto de silencio cuando una persona muere, ¿cierto o no? Sí, es verdad. Bueno, yo propongo, que un oyente me lo transmitió, que el día que se muera un sordo, ¿por qué no hacemos un minuto de ruido? ¿Y qué tiene que ver? Y tiene que ver, porque cuando una persona, uno que habla... Se hace un minuto de silencio. A un sordo, hagamos un minuto de ruido. No, un minuto de cerremos los ojos todos. O hagámosle señas. Hagamos algo que el sentido de él... O un minuto de no cocinar, no comer. El sordo o el mudo. Cuando son sordo y mudos, ¿aprenden más rápido? Hipoacúsicos si tienen las dos cosas. Sí. No, llamémoslo por su nombre. Está bien, llamémoslo por su nombre. Llamémoslo por su nombre. Lo que te quiero decir es lo siguiente... Que esa pregunta que me transmiten los oyentes, cada noche, sí, cada 23... ¿Qué preguntas raras te dicen los oyentes? Sí. Y otras también, me hacen de índole sexual, pero que en realidad no les voy a responder. Porque me hacen preguntas sobre vos. ¿Sobre mí? No, sobre... porque saben que yo imposto. ¿La voz? No, impostor. Impostor. No sé, me estás confundiendo. Hoy tenemos un programa especial, específico, para destinado a X cantidad de oyentes. Pero sos hijo de... Habíamos dicho que no íbamos a decir nada. No, a X dije. Pero X es como un etcétera. Sí, porque todos saben que ahora la radio está con problemas de antena, así que a los que estén escuchando, les vamos a pedir que mañana asistan a la fiesta para poder resurgir de las cenizas, como el ave fénix. Sí, bueno, ahí viene también poder escuchar el programa mañana. Ahí vienen autoridades de la radio a completar esta información. A ver, ¿vamos al informativo? Sí. Vamos a las noticias, Johnny. Sí, y hoy queremos dar el presente más que nunca, así que queremos saber, porque el que nos está escuchando vamos a saber dónde vive. Y así lo vamos a poder tirar del río más adelante. Necesitamos que cada uno de los oyentes nos vayan diciendo a qué distancia están, porque queremos saber a cuántas cuadras llegamos. ¿Cómo? No lo escucho. No lo escucho. No lo escucho. Queremos saber, le repetía, a cuántas cuadras llegamos. Que nuestros oyentes digan, yo vivo a 20 cuadras de la radio y acá se escucha bien. 5/5. Yo no sé si usted está difónico o yo lo estoy escuchando con interferencia. Estoy un poco difónico porque esta semana estuve viendo mucho golf. Hasta acá no se escucha. ¿Cómo? Se lo escucha con una fritura. ¿A ustedes mismos me escuchan así? Claro, no sé si tiene que ver con las cuestiones técnicas de la radio o por este trance que estamos. Yo creo transitando. Que tiene más que ver el trance. ¡Mátame uno al Libertador! Porque se tiene interferencia con la remisería. Puede ser. Sí. Y ahora seguro que aparece. Interferencia con Ezeiza. ¿Hay interferencia? Dicen. ¿Alguna vez escuchó una conversación? ¿Alguna vez escuchó una conversación por teléfono que se ligó? ¿Se acuerda que antes se ligaban los teléfonos? 404 sí. Proveniente de Calamuchita. Eso es Palomar, Calamuchita. Palomar baja Calamuchita, baja Calomar. ¿Alguna vez se le ligó el teléfono? ¿Se le ligó? Una sola vez. ¿Qué escuchó? Y no, el tema fue así, yo llamaba. Sí. Suena sí. Y atienden del otro lado, escucho, hola, hola. ¿Eco? Claro. Pero era usted mismo, era. Yo entendí que, sí. Que del otro lado me contestaron hola con eco. Sí. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás? Che, ¿van a venir hoy para casa? Sí, sí, en un ratito vamos para allá. Che, no, pero... Y de repente se escucha el otro yo no que soy dice, negro, dice. No, no sabés lo que pasó, qué sé yo. Y estaba escuchando a dos personas. Uno que se excusaba y el otro que me decía que sí. Entonces se ve que... La persona que atendió sí. Hable más cerca del micrófono porque por ahí tiene interferencia y perdemos la señal. Pues, de esta ligadura había uno que sí. Pon el alambre para acá arriba. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿usted escuchaba la conversación acá entre mismo ellos? Se hace interferencia. No, yo llamé a uno y me contestaron dos. Sí. Y uno me decía que sí, que venían para la casa. ¿Cuál era el negro en realidad? No sé. Pero uno me decía que venían. Después, por las dudas, hicimos un mensajito de texto. Igual, si recordamos una época muy hermosa, yo la pasaba tardes de mi vida escuchando conversaciones ajenas en la época de los aparatos a disco. Sí, ibas a la estación de modelo. Los grises, los que te vendían Megatel eran, no sé si los recuerdas. Pará, y te voy a hacer otro recuerdo sobre eso. Antes no existían los celulares cuando uno por ahí conocía una chica en un boliche y le pasaba el teléfono de línea de su casa. Sí, y no, te causaba una vergüenza llamar porque te iba a atender la madre o el padre. No, y lo primero que te decía era, ¿y usted quién es? Y vos le querías explicar, no, soy un amigo de la cosa. De a mí me han contestado, ¿quién le habla? ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? ¿Mamá? ¿Quién le habla? Marcaba un territorio, ¿no? Marcaba un límite. Y a los que tenías que llamar... O sea, ¿quién le habla? Está implícito, ¿quién le habla? A mi hija. Sí. Ay, si atendía al padre, ¿cortabas? No. Ah, ¿te la aguantabas? Y hay veces que vos hacías llamar a un amigo para que no te reconozca, pero tu amigo daba tu nombre. ¿Sabés qué hacía? Decías lo mismo. La actitud era esta. Sonaba el teléfono. Buenas noches, te dicen del otro lado. Sí. Voz de varón grande. Hola, buenas noches. Vos ponías voz de varón. Claro, yo ponía voz de serio, como que era algo serio lo que querías. ¿Puedo hablar con tal? ¿Sí? ¿Quién le habla? Del videoclub. No, escucha. Un compañero de la facultad. ¿Eso te pasaba con si eso? Tiene 15 años, te dicen. No. No va a la facultad. No, yo por ahí yo pensaba muchas veces también eso que decís vos. Vos te preparabas para decir, pero en el momento que el tipo te hablaba, ya te habías olvidado todo lo que le ibas a decir. Era como que te olvidabas el speech, porque yo practicaba antes de llamar. Claro, digo, yo soy esquizofrénico, ¿no? ¿Eh? Yo soy esquizofrénico, me cambio el personaje ahí enseguida. ¿En el momento? Claro. Ah, qué bueno. Entonces en realidad es una virtud eso, no es una enfermedad. No sé, porque después seguía hablando como el personaje que había hablado con el padre. Entonces ya me ponía serio, charlaba de cosas. Ibas de traje. No, no. Te ponías el traje para llamar por teléfono, un libro abajo el brazo. Terrible, te ponías también. Me acuerdo que ahí había algunas personas que las llamabas y compartían teléfono con la vecina. Sí. O con la tía. Y no te decían volver a llamar, te decía, ya te comunico, y vos escuchabas puerta. ¡Pum! No, perdón. Escalera. Lo peor era cuando te decían volví a llamar. Sí. Porque no sabías si llamar en 5, claro. En 10, en 6, sí. En 8. Si llamabas al toque eras muy desesperado. Porque no conocías la casa de la otra. No sabías si la tenían que ir a buscar. A eso 200 metros. Iba. Yo antes de hablar por teléfono quería conocer las casas. Sí. Yo agarré y decía, bueno, ustedes, vamos a salir, pero primero quiero conocer las instalaciones. Porque así yo sabía cuando llamaba cuánto iba a tardar. Bueno. Porque ya sabía más o menos hasta dónde iba. Pero había algunas que te engañaban, porque antes por ahí la pobreza, la gente no la quería mostrar. Hoy la pobreza, la gente sale a luchar por su pobreza. Antes la pobreza se escondía. Por ejemplo, si la mina tenía una casa media hecha mierda y las cortinas media hecha mierda, no te quería llevar, te decía, te espero en casa. Y cuando llegaba yo estaba en la esquina, porque no quería mostrarte la casa. Eso ha cambiado para mí, para mucho mejor. Una, porque ya no salgo más con minas pobres. O sea, en ese sentido siento que avancé. Sí. No soy Susana Jiménez, pero le pregunto, ¿cómo son las instalaciones? ¿Tenés cortina? ¿Tenés puerta? Como el censo, vos te das cuenta, vos le haces un pequeño censo, vos te das cuenta, sí. Por ejemplo, tiene electricidad. Que te... Y me doy cuenta. ¿Te acordás en el censo que las preguntas que te hacían, las claves, era... ¿Tiene letrina? Piso de tierra? ¿Tiene letrina? Piso de tierra, te decía. A mí no me censaron. ¿A vos no? No. ¿Por qué? ¿Tiene por inodoro? Por negro. ¿Tiene inodoro? Sí. Te ¿tiene inodoro o letrina? ¿Se limpia con papel higiénico o se refriega contra la pared? De cartón, porque cuando es pobre es cartón. Sí. Y te digo otra cosa más. ¿Qué haces con la caca? ¿La tiro o la come de vuelta? Ahí ya estás. O la seca. En el ultimato. Claro, porque te van preguntando cosas, cada vez avanzan más para poder tener una más profundidad sobre la casa. La verdad que... Agarra. Igual, ¿sabés qué? Me gustaría que hagamos una reflexión, porque estamos hablando de la era de la tecnología y esto de que nos quejamos de lleno ahora, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de esas cosas que los teléfonos daba timidez, pero te acercaba un poco más a la gente. Te conocía el padre por teléfono. Y hoy en día hasta has perdido el sentido de la aventura. Porque se te pincha una goma en el medio de la nada. Sí. Y agarrás el teléfono y llamás. ¿A quién? A la grúa. A la grúa o a alguien que te acompañe mientras estás en ese momento de soledad. Pero no tenés nostalgia de antes, que te quedabas por 7 horas en la ruta de noche. Eso era una aventura. Un camino negro a la altura de... Era una aventura. ¿Pensabas que te iban a robar o a matar? Mirá, decime la verdad. Antes... No, pensabas que iba a bajar un ovni, que algo lindo te iba a pasar. Yo pensaba que si me iba a aparecer una mina vestida como con leopardo, ¿viste? En una Ferrari descapotable, y me iba a subir al auto y me llevaba a algún albergue, ¿no? Yo me quedé una noche en... ¿A dónde fue esto? ¿En Bernal? Sí. El auto murió. Bueno, pero ya pasó, ya te recuperaste. El auto murió. Lo único que quería que pasara era el bondi. Quería el 98, no me importaba nada. ¿Vos dejabas el auto ahí? Sí, no me importaba nada. Estábamos dispuestos a salir corriendo si hacía falta. Pero, ¿te parece? Pero a mí el telefonito me suma, ¿eh? ¿Vos decís que eso mejoró en algunas cosas? Sí. Otra cosa que te digo, antes ibas por una ruta, no había una estación de servicio, no había una gomería, no había nada... Te tenías que comprar a donde llegabas, que eran los puntos clave, que si vos ibas para la costa, había diferentes lugares donde te bajabas y comprabas ahí, porque después no había nada. La vuelta de Croto, ponele. La vuelta antes, de Croto. Las 8 de la noche, era un viaje a la costa. ¿Cómo? Vos te tenías que preparar para comprar todo. Sí, pero antes, a las 8 de la noche era como un viaje a la costa. Vos tenías que planificar todo lo que ibas a querer en la noche. Ah, sí, se terminaba todo. No salías y no encontrabas nada. Olvídate. Un domingo, un almacén abierto a la tarde, ni en pedo. Claro, no, me parece que la odisea empezaba los sábados a la tarde. Porque vos sabías que el domingo ya estaban la mitad de los negocios cerrados. Sí, cuando vos te levantabas. El domingo a la mañana, ¿no? Sí. La mitad de los negocios ya están cerrados. No abrían todos. Y a la tarde olvidás. Ni en pedo. Cosa que también cambió, por ejemplo, los lunes la panadería. Vos antes los lunes era rajatabla, no había panadería. Y peluquero. Ni peluquero tampoco. Para chicos, mí no fue la crisis. ¿Estamos de paro? ¿En qué hay una huelga, hay una protesta, está pasando algo? Sí, en Grecia. Dos veces te hice este gesto. ¿Qué pasa? Escúchame, en Grecia rompieron todo. Hasta los monumentos históricos rompieron porque no les servían vino. Claro. Bueno. Le voy a servir. Programa número 54 de la Copa Derramada dentro de esta emisora FM. Fui yo. Seguimos con las interferencias. Disculpa. Programa número 54 en esta emisora, decía FM Moreno. Programa número 54. 90.1 de tu dial. 90.1 de tu dial. Sí, hace dos años ya que estamos acá más o menos y se escucha con eco, a mí me parece. Es. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años, bueno, etcétera. Mañana la fiesta de FM Moreno acá en el Churqui. Decime la dirección, Víctor. En vez de decir Jolie, que no es Angelina, 2327, ¿lo dije 2637. Bien? 2627, bueno, a tres cuadras donde yo dije. 2637. 2637. No confundan, no hay nadie, boludo. 26 y 37 son 66.777. ¿Jolie qué? Jolie y Marcos Paz. ¿Jolie y Marcos Paz en el penal, cerca del penal? No. Bueno, la fiesta Marcos mañana Ale, vamos a estar. Marcos Paz y Ale, te van cambiando la dirección todo el tiempo. Doctor, yo voy a llegar tempranito, pero. Sí, si la encontrás. Por eso, por eso. Es de la plaza donde no, está. No, no aclare más, no diga más nada. Ahí tenés que doblar a la derecha. Sí. En un ratito vamos a dar las coordenadas, pero tengo que dar las coordenadas de este programa 54, por favor. De allá. Chicos. De allá. En la tarjeta te pone de allá. Ay, doy la bienvenida a Mariano Thompson, a Víctor y a todos los oyentes de 20 cuadras a la redonda, más todos los fanáticos de la internet, de la web, y todos los que escuchen por diferido este programa y que vengan a la radio para pedir los cassettes, porque hay mucha gente que viene de lejos ya, a las 11 de la noche ya va a estar pidiendo el cassette. Hacen cola. Caliente va a salir. Sí. Para el programa del día de hoy no nos vamos a guardar nada, porque sabemos que es un programa elitista, es un programa para pocos afortunados, entonces no nos vamos programa, a guardar. Es un programa de autor, como se dice. Nada, ahora. Claro, es un programa es un gourmet. Programa de autor. Como dirían. Es un programa gourmet. Los lunes. Es un programa. Boutique. Radio Gourmet. Es un programa estás boutique. Escuchando la copa derramada. Decí. Boutique. Estás escuchando la copa derramada. Un programa boutique. Un programa boutique. Y para puto. Con zapato alto y taco. Bueno, no nos vamos a guardar nada. Tenemos las opiniones de para todo lo que ha pasado. Gente, sí, en estos últimos 5 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo vamos a resumir en el decime próximo. Una cosa, bloque. Cuando Tellerman dice que sabe, ¿qué sabe? Que cuente. Que cuente, porque te ponen afiche que dice Tellerman sabe. Sí. Que cuente lo que sabe. Es chantaje. ¿Qué sabe? Votalo y te lo cuenta. Eso es chantaje. Che, felicitaciones, aplauso gigante. Ahí empiezan a llegar los mensajes que está por ahí dando vuelta. Sí. Felicitaciones, aplausos geniales a esa diputada o candidata o miembro de la lista de Neuquén. Miembra de la lista de Neuquén que posó en pelotas para el afiche de campaña y la copa derramada fue primicia. Nosotros propusimos. Y mirá quién llegó. Y mirá quién pasó. Trajo la 225. Hoy juega por el artículo 225. Juega Arrabal, que ha venido con un puntero la lengua afuera como Maradona. Vamos a música. Sí. Pará. Sí. Con la lengua afuera, ahora que está lloviendo, te cae ceniza volcánica. No podés poner la boca para arriba abierta porque te caiga agüita, te cae ceniza. Me había olvidado de eso. Lo pusiste para el orto, boludo. Me había olvidado, me estaba pensando en los últimos 5 años y me olvidé de lo que pasó esta semana. No importa. Wow. Che, le mandamos un saludo a Gustavo y a Verónica, que el jueves nos han visitado y que tan sorpresa. Gentilmente nos han donado su premio. Este un abrazo mundo, por para suerte, se va pareciendo más a lo vamos que a la yo pausa, pensaba. Vamos a la pausa, vamos. No. ¿Quién vino? Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales. Interferencia. Que me baje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que no me señales, bájame el dedito. A ver, ¿es mexicano? No, lo quería decir. ¿Cómo es? Este mundo se está pareciendo cada vez más a lo que yo imaginaba. ¿Quién era, Pancho Villa? No. ¿Quién era? Un mexicano cualquiera que era pesimista. Y usted un cita Gaudio. A un mexicano cualquiera cuando termina de decir la frase. Dice un mexicano cualquiera. Sí, un mexicano cualquiera. Hay muchas frases de mexicanos así que uno no conoce. Otra, por ejemplo, una optimista. Una optimista, salude. Otra, una optimista haga. Un mexicano optimista. Pues que todo está un poco mejor. Porque ahora todo el mundo se contamina parejo. Sea rico, sea pobre. Más o menos. Porque tira un zapatero tira. Pero sí. El mundo va mejorando. ¿Para dónde mejoramos? ¿En lo personal o en lo material? Mejoramos en lo personal y en lo material puede ser exactamente lo mismo. Ya en México se están organizando mucho mejor las tumbas populares. ¿Tumbas populares? Los inocentes en un pozo, los narcotraficantes en otro y los parapoliciales en un tercero. ¿Quién es inocente y quién es culpable? Diría, ¿quién pone el dedito ese para decir, lo que vos estás haciendo está mal?

Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Vieja, programame la videocasetera, decía. No, vieja, me pone el reloj. O sea, todo le decía a la mujer el tipo, todo. Se ponía que le ponga el despertador, que le cambie la televisión, que le lleve la ropa cuando se bañaba. Que le planche la camisa. Sí. Metete primero en la cama y calentame la cama que ahora voy, le decía, hijo de puta. En pleno invierno, en pleno invierno. ¿Y sabes qué hacía? También le ponía el ladrillo, le calentaba el ladrillo. Es eso, Sofovich. Sí. ¿Con quién? Con Daniel Mautone. Mirá. ¿Un corredor? Estamos viendo, ¿no? No, es tratador de anfetamina, mirá cómo está hinchado. Mirá. No se distrae. Che, viste que, perdóname, que igual estaría bueno que vendas el programa, que vendas la consigna, que des los teléfonos. No, estamos a ver si empezás a asumir tu rol y te dejas de hablar. Bueno, asumí tu rol, que tu rol no es el de vigilarme a mí, sino el rol ese es el del productor, que no sé cuándo te nombró gerente de este programa. ¿Él a mí? Si a mí no me hablan, o sea, yo vengo acá porque vengo yo, por la mía, pero a mí ni me hablan de allá. Siempre te dicen que son los miércoles, ¿no? Me dicen, claro, es, oh, mirá quién vino, dicen cuando entro. Bueno, tenemos un programa cargadito que lo pueden ir comunicándose al 1561-540359 o llamar por teléfono, hoy más que nunca, al 466-3359. 6559. Hay que darle mucha bola al libro de Majul, ¿Por qué? Sí. Salió el libro de Majul, él y ella, ¿sí?, hablando un montón de secretos. Dice, sí, que tiene la posta. Entre los arreglos, incluso, que hizo el kirchnerismo con Rico, que para disimular está con Dualde. O sea que ya la contrató para el libro, es fabulosa. Para mí es viejo ya. Es fabulosa. Y es vieja. Ya cambió todo. Lo estuvo leyendo. Estuve mirando la contratapa en un ataque de indignación. Que sí, por ejemplo, porque... aprovechando este currito que tiene usted los fines de semana, ¿qué libros salieron buenos? Y como el de Majul, ¿no? Y salió uno muy bueno que es El fin el fin de la ilusión. Uy, buenísimo. Cuando empieza la ilusión, es el fin de la ilusión. Es el fin. Uno con la contratapa. Ahora nos vamos a meter en el tema del libro. Primero quería la consigna del día de la fecha porque... es importante también, ¿no? Un poquito, porque así le damos un poquito de empuje. Pero me gustaría también saber si él ya con la contratapa del libro, ya los prólogos, ya sabe la calidad del libro, si alguna vez se le dio vuelta, si alguna vez un libro pudo dar vuelta el resultado de la contratapa. Mira, hay detalles en un libro que son que dan ciertas evidencias de lo que vos podés encontrar. No hablemos de una novela, sí, porque te podés llevar sorpresa. Se te van a hablar muy bien de una novela y después sí ves. Pero vio que las películas, por ejemplo, en el cine te pasan todas esas las imágenes de cómo es la película y te pasan a las mejores. Obviamente. Y por ahí eso pasó los últimos 3 minutos de la película y te comiste una hora y media de mierda. O no, el libro, o no pasan, hay escenas que se graban para el avance que no pasan en las películas. Eso pasa con los libros, que por ahí el prólogo del libro te lo venden de una manera... y después ¿y uno no lo encuentra? Usted imagínese, es un guión para el avance. Usted imagínese una contratapa que el tipo, el editor empieza a decir, bueno, este libro en realidad tiene una serie de detalles que son bastante son relativamente chotos. Sí. O sea, empieza a hablar mal del libro. No es bueno, pero es barato. Dentro todo es barato. Sí. Son pocas hojas, te pone. Claro. No está muy buena la historia. No tiene demasiada falta de ortografía. Grande la letra. Sí. Porque para hay gente que le importa más que sea grande la letra. Hay un 10 o un 15% que es imperdible. Sí, es imperdible. Tiene dibujos. Tiene no, dibujos, pero por ejemplo, fotos. Porque cuando el libro tiene fotos, uno lo lee más. Y cuando es una historia verídica, perdóneme, más todavía. Sí. Yo, por ejemplo, la de Viven, la de los Andes, me lo leí como 50 veces, sí, porque me gustaba llegar a la foto donde estaban todos abajo del fuselaje moviendo los pulóveres. Ahora, ¿siempre les pasa lo mismo? En estos días, sí. ¿Qué? ¿A lo de Viven? No, cada vez comen más gente, porque como pasa más tiempo... Tienen una lija. Volvieron 12, porque 4 se los comieron. Esta semana estuvieron dando un documental de eso. En TN estuvo... El que viaja por todo lado, el del Vilaró, el camino. Vilaró el borracho. Vilaró estuvo, el borracho, sí, es borracho. Es, no, pero estuvo... Qué bien vive Paz Vilaró. Sí. Tuvieron varios. Dice que a partir de ahí el tipo no era carnívoro. Imágenes que nunca había visto de la tragedia de los Andes. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando llega el avión real, cuando los rescatan, cuando les preguntan a ellos qué pasó en el encuentro con las mulas, tipo mulas. Eran, ¿las mulas le preguntan a ellos? Las mulas, las sí. Mulas no. Y si a esa altura te hablan las mulas. Nunca había visto eso. ¿Te puede comerte un culo? Es lo mismo. ¿Sabés qué? Claro. El reportaje que lo hacía Francis Malman. Claro. Sí. Enseñaba cómo cocinar un chango vuelta y vuelta. Sí. Ojo, es un lindo programa para el gourmet ese. Francis Malman a distancia. Sí. Aníbal Lecter. Venía en la Land Rover. Enjaulado estaba, como la de los tiburones, ¿viste? Cuando bajan a buscar los tiburones. Porque de esto, ¿sabe qué? Por ahí agarré, le tocas el hombro y te muerde en la mano. Aparte agarran gusto. ¿Eh? Bueno, ¿qué libro le dio vuelta al resultado? ¿Qué libro dijo? La verdad que el chabón me lo vendió tan bien y es una y es verdad. Porquería. Ah, al revés, el 70, todos. El 70%. El 90%. Usted, por ejemplo, Nelson Castro sacó un libro que se llama Rivales. Nelson Castro, que tiene quemada el cogote, el que bengalazo. Se operó la carótida en su oportunidad. Ah, ¿no era un bengalazo? Es un tipo que está siempre detrás de la verdad, pero por ejemplo, como él es muy católico, nunca le preguntó nada sobre la violación de menores de los curas, por ejemplo, ¿no? No lo cree. No lo cree. Ni siquiera cree, bueno, que haya pasado. Si usted agarra y le dice, ¿quién le hace el prólogo? ¿Quién le hace? Joaquín Morales Solá, usted no puede leer ese libro. Lo mataron al tipo. ¿Cómo te va a hacer el prólogo Morales Solá? Pero porque te está dando un indicio que es un libro de mierda. ¿Qué le va a poner? El tipo te va poniendo. O por ejemplo, cuando te lo hacía Figueroa, ¿cómo se llamaba? El hombre que llevaba Figueroa una manzana a la maestra de la escuelita de Famalá donde torturaban gente. Déjame de joder. Chicos, hoy la consigna del día de la fecha nada tiene que ver con los libros, pero algo tiene que ver. Siempre relacionado está con todo, los libros. Todo tiene que ver con todo, señora. En un ratito vamos a dar el top 10 de los mejores libros. Vamos a armar un top 10 nosotros de los mejores libros que leímos en nuestra vida. Viven. Bueno. No, las milanesas de nalga que se hacían ahí no vi nunca. Pero ahora vamos a entrar en la consigna que tiene que ver con los libros, porque tiene que ver con las despedidas de soltero. No me gustan. Y el pan rallado lo hacían con las almohadillas de los asientos, ¿viste? La empanaban. No, la inventiva de esos tipos, después te cuento. No me quiero imaginar de dónde sacaban los huevos. No. Y cuando agarraba decía, hacíme una chocolatada. No, olvidate. Oh, ¿sabes lo que era? Tiene que ver con vos las... tenés colitis, vos. Dejalo hablar al conductor. Sí, perdón. Con las despedidas de soltero, si cuentan como infidelidad. Si las... despedidas de soltero sí, un globo cuentan como infidelidad. ¿La despedida de soltero propia o a las de otros? Ya empezás a preguntar. Pero es lo que se pregunta la gente en la casa. La despedida de soltero. Sí. ¿Qué es el título? La despedida de soltero. El día, che, Negri, ¿a dónde vas? Me voy a una despedida de soltero. Por eso, ¿vas a la de otro? Por ejemplo. ¿O vos como novio? Las dos cosas. No, es diferente. No. Porque el novio la va a poner o poner. Y el otro es el que... ¡Cazate! El otro es el que paga. Bueno, ¿qué? ¿Es mentira? Es un mito, es un mito. Sí, lo aprovechamos en el día de hoy porque es una audiencia cerrada, una audiencia selecta. Una boutique. Yo digo una cosa. Ni tu mujer ni mi mujer están escuchando. No, pero no seamos un programa tan fraccionado. Podemos también pensar que las mujeres van a la despedida de soltero, a pesar de que el fundador de la despedida de soltero es el hombre. Igual van a las despedidas de soltero las mujeres, van a estos, no, se desnudan los tipos. A los strippers. Pero eso es una boludez. Pero, ¿es cierto o es mentira que a los tipos eso le pagan y le dan masa? Sí, se le dan. ¿Es cierto? Sí. ¿Y es lo mismo que cuando uno va al cabaret o no? Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, nada más que el hombre es un atorrante que seguro que va a ir a esos la muchachos mina. Son unos pobres esclavos sexuales también. Tenemos un mensaje que dice que hay un grupo de señores que lo va a esperar a Michelle a partir de las 0 horas. Para explicarle que hay cosas que nunca debieron aclararse. Para mí es una advertencia. Michelle, ¿usted dijo algo de más? ¿Sobre quién? Tiene una pinta de amenaza. ¿O sobre cuántos? No, igual no. Nosotros no nos callamos nada. No, ustedes. La yo, consigna. A mí me amenaza, la fecha, no ustedes. ¿Qué adornos podés tener sí. en el living? ¿Qué adornos valen en el living? Es la consigna del día de la fecha, como sí. veníamos diciendo. Igual, sí, es una consigna maricona. Sí, pero no te nada. Cambio la consigna. Pero a mí no me defiendo, yo pongo el cuerpo con lo pon que el cuerpo. ¿Sabés quién deben ser estos los que vienen a la puerta? Todos los sordos. Porque se calentaron porque dije que íbamos a hacer un minuto de ruido cuando se muere un sordo. Y se calentaron. Ahora, ¿quién les contó? ¿Quién fue el buchón que les contó? Porque no escuchan esto. Estos no escuchan. Entonces cuando vengan, por más que me hagan lo que me hagan, ¿sabés qué hago en los semáforos yo? Cuando uno me da una tarjetita que dice soy sordo, ayúdeme, le empiezo a gritar, las conchas. Le grito por el vidrio a ver si me escuchan. Te lo juro. Eso es un control de calidad. Es un control de calidad. Y si por ahí viene como la muleta, como que no puede caminar. Se la patea. No, le tiro un sándwich poner que cruce la calle. Y a ver si el tipo de verdad le pasa eso. Porque yo no le voy a andar dando la plata. No voy a andar haciendo. ¿Qué pone? ¿Está porno, pone? Le pone en la pantalla. Ebe de Bonafide desnuda. Mirá cómo está el río ese. Ebe de Bonafide. Che. Hemos llegado a un punto. Bueno, despedida de soltero. Te digo, a mí me van a cagar palo, pero vos no venís más, ¿eh? No rompa la bola con eso. Despedida de soltero sí. cuenta como infidelidad. Es uno de los temas que tenemos en el programa de hoy, la Copa de la Ramada. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con la consigna de. Mirá sí. qué lindo, hayan un cuerpo mutilado en Rosario. ¿Estaría todo junto? Lo estoy distrayendo. Que no lo agarren los uruguayos, ese porque te lo hacen. Te hacen un arrollado, te hacen un matambrito. Sí, el borde de ah, deben ser uruguayo lo que viene. Vienen ser uruguayo. Y vengan con las bandejas, uruguayo, mozo. Una Pamplona. ¿Qué dijo? ¿Otro mensaje amenazador? No, digo que con los restos del cuerpo mutilado se arman una Pamplona. Una paella. Voy a tener que dar un saludo gigante al señor Martín Raffo, que está escuchando el programa del día de la fecha. Hoy estamos un poco dispersos, tal vez, pero cuando nos comuniquemos con él, nos vamos a centrar y vamos a hablar de lo realmente importante, porque lo esencial es invisible a Rafa. No, es invisible a los eso Rafa. Es uno de los libro preferido mío. No, yo no hablaba, Mariano, porque hay quilombo conmigo. Ese es un libro preferido mío, che. Sí. ¿Cuál bueno, es? Cuando hablemos con Rafa vamos a hablar de lo que diga Rafa. Hablemos de libros con Rafa. No, el principio. No, porque se leyó todo. Entonces hablemos si él se comería un tipo como le pasó a los uruguayos en la nieve. En esa situación extrema, a ver si él por ahí agarra y bueno, y dame una mila. Hacemos una napo. ¿Qué hubiese pasado? Con la oreja hacía el napo. ¿Qué hubiese pasado si en vez de uruguayos serían argentinos? Ni están 79 días. El uruguayo es lento. Es una persona. No quiere hacer nada el uruguayo. No quiere hacer nada. El argentino enseguida hubiera hecho algo. Un hace arrancar ese avión. Hace un restaurante temático. Un parripollo. Te pone algo. Te pone el argentino. Enseguida. Hace un restaurante temático. Te hacen el tour. Así, ¿cómo? Y te digo más. Te comes un choripán y paseas por los Andes. No, choripán yo no comería en ese caso. No. Por eso. Comelo. Eso habla de tu sexualidad. Yo hasta una mollejita te acepto. Pero por ahí. Ponele. Hasta una oreja, mi amor. Las 12 te vende el paseo por la Boca y te llevan a comer un choripán. Vos claro. vas allá hasta Los Andes y te dan un... Mucha ubre pedía. ¿Mucha? Ubre. Y te digo una cosa. El argentino, poner en el caso de encontrarse con el arriero, viste que cruzaron todos los Andes para encontrarse con el arriero, harían como que no lo ven. Viste que estos se desesperaron, porque el uruguayo se desespera. Sí, sí. El argentino. No, el argentino que empieza, uy, este nos va a ver que estamos en la mala. Dice, no, este hace no, todo, no. Habla, habla de fútbol. No, ¿sabes cómo habla este gordo? Ni lo saludé, dice. Ni lo saludé. Que me saludé. Que me saludé. Que me saludé. Viste, 80 días. Me está mirando mal. Me está mirando mal. Gordo, tomátela de acá porque nosotros somos. Porque si el argentino se hace que de ahí. Dice, sí. Gordo, tomátela de acá porque nosotros somos de acá, ¿eh? Esta nieve nuestra. Sí. No, pero fuera de joda, me parece que el argentino lo hubiera, no hubiera existido un solo libro del argentino, hubiera existido dos. Porque el argentino es ese ser donde está la historia que escriben los que ganan y por qué no escriben la historia quienes pierden. Si la historia la escriben los que ganan. Me dejé pensando. Eso quiere decir. En ese caso perdieron los que fueron comida, ¿no? O sea, el que ganó vino gordito, vino bien, vino, tenía hierro el tipo. O sea, no se comió un guiso de lenteja, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace que le venía dando carne, carne, carne, carne? Bueno, bueno, bueno. Y ahí aprenden los bolivianos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Está bien? A no usar heladera, por lo de los uruguayos de los Andes. Pensame en la si la despedida media. De soltero... Sí. Para vos cuenta como infidelidad. Si vos lo contás libremente, sí. que vas, vos vas a tu casa y te dicen, ¿dónde fuiste? Sí. Pensalo, por favor, en un ratito nomás. Lo vienen pienso. Los 59 segundos del Vasco que hoy están. Me dijeron sí. mejor que nunca. Repetí la consigna y quiero que nos llamen y que nos digan. Repetí la voz, la consigna, cuadras. Boludo. Si yo estoy en esta montaña. Es bastante pedorro la consigna. Busquemos otra. Busquemos danos otra. Tiempo y busquemos otra. Danos tiempo. Pero no demos tiempo. Igual esta está buena. Hagámosla ya. Para mí esta no, está hay buena. Que pensar, está buena. Hay está que buena. Pensar, no, está buena. Está la buena. De los libros, la de los libros me gusta. ¿Cuál? La de los libros. No, hagamos otro, un ranking de libros. Otra boludez. No, a mí esa cual me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Cuál? Ese de los uruguayos, viste, que se comían a los tipos que cada tanto... Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Quería comprobar tus reflejos. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Ya faltan 13 minutos para las 10 de la noche. Me quedo sin aire. Me está enseñando el locutor nuestro. Pero van bien las cosas. Me quedo sin aire. Van bien las cosas. Voy bien, me dice el locutor nuestro, me dice voy bien. Gangosia, gangosia. Ahí gangosia. Bueno, la consigna del día de la fecha se fue para cualquier lado. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de lo correcto que tenemos que hablar en el día de hoy. Hoy va a estar en nuestros estudios Ernestina Herrera de Noble, en una nota exclusiva que consiguió la Copa Derramada. Nos hubiese gustado que todo lo que va a contar lo cuente así abiertamente, con una antena que llegue hasta el mundo. Por ahí, pero no. El mundo sí nos puede escuchar, pero solo la República de Moreno y el mundo. Los barrios aledaños, no. Y descubrí que uno de los barrios aledaños, que es Francisco Álvarez, pueblo que pertenece a Moreno, vive a destiempo. ¿Vive? A destiempo. ¿Por qué? El domingo festejaron el 24 de mayo. No, pero porque no le daba, porque no le daban la fecha, no le daba el tiempo. Lo pero cagó. Llegué. Se le mojó el almanaque con la lluvia anterior, sí. Y le costó despegar las hojitas. No, porque en vez de 2011 era el del 2001 y más o menos era parecido y justo caía ahora. Fue una fiesta y yo no estaba. Sí. Yo les dije, mirá, me saludaban, qué sé yo no estoy acá. Sí. Igual te digo ¿por una qué cosa? No estás? Sí, te estoy saludando. Yo y yo el 24 de mayo no podía. Yo tengo un amigo que se mudó. ¿A dónde? A Francisco Álvarez. ¿Y cuándo festejó? 48 años, antes de ayer cumplió 44. ¿Y cuándo festejó el 9 de julio? No, ya recién, ya a fines de agosto lo festejaron. Ah, un mes después. Claro, donde para un poco la lluvia fuerte. Sí, porque se rigen por el calendario maya. Y la bandera todavía es celeste y blanca, pero por la mitad. Sí, no tiene el sol. La verdad que quiero saludar y felicitar a toda la gente de Álvarez, hoy que nos está pero escuchando. Pero recién lo criticó. No, pero va a llegar, o sea, igual la felicitación le va a llegar dentro de 3-4 semanas. En septiembre, para el día de la primavera le llega. Igual vale, porque para la primavera se festeja. Igual quédate tranquilo que aunque no estén los oyentes escuchando, va a haber 700 que van a venir a la puerta dentro de un rato y ya se está juntando gente. Es más, las ferias que hacen en el día de la primavera no se ve la de poncho que se venden. En primavera, claro. Y paraguas. Paraguas, ponche, sí. Paraguas. Y pastelito. 25 de mayo, sí. Las figuras en la escuela 25 de mayo están todos en cuero o en malla. ¿En la foto? La foto. Y en vez de sacar, el 29 de octubre. Sí. Y en vez de vender vela, vende caipiriña, sí. Te pasan vendiendo. Sí, porque es todo, sí. Bueno, vamos con el programa que el conductor nos apremia. Sí. Cristina manejó un auto eléctrico, parece que la pateó. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada. ¿Por qué grita? Una vez más, la columna de deporte de César Cicciolini en la Copa de FM Moreno 90.1. Ahora es 90 casi, porque no llegamos hasta el 1, pero ya vamos a llegar. Espere la gente, se acerca la gente del acceso este para acá. Compañero de la mesa, es un gusto para mí compartir con ustedes, después de haber vivido un fin de semana pura emoción. ¿Los tetas de quién? Me dice la producción. ¿Qué me hace seña de las tetas? Por favor, César. Pero estoy hablando bien y me cortan de la producción y no se me enseña de las tetas. Había arrancado... El busto. Había arrancado muy bien... La teta, el busto. No, pero había arrancado muy bien y yo le quiero comentar que todavía faltan 9 minutos para las 10 de la noche, que no hemos pasado no el horario de puesto, protección al menor. No me hubiera puesto, porque yo cuando llegué acá, que dije que el año que viene me decidía de periodista porque me falta, que debo, matemática, que la doy ahora, en marzo... Cuando dé la pandemia en marzo y que sea periodista, ahí vamos a ver si yo vengo antes o vengo cuando yo quiero. Porque estuve este fin de semana, compañeros, en la despedida del titán, del gran Martín Pescador Palermo. Y un momento maravilloso vivimos cuando le han hecho la entrega de los regalos. Esa fue una idea nuestra, porque nosotros trabajamos también con chicos en nuestra academia de periodismo. Cuando le regalaron el arco, me está diciendo. La capa le hemos regalado, eso es cosa, son de pibe Down, eso es sí. Capa de Down. No le podés regalar una capa a Matías Palermo, es de Down. Le regalan un arco, ¿a dónde mierda lo pone? Ahora le dan un palco, ¿a dónde se lleva el palco? A Mial, Amor a Mial se llama, pelotudo. Amor a Mial se llama. Es un canto de la ternura. ¿Sí? Es un pelotudo. Igual no es un regalo, dijeron que iba a ser un regalo único, pero no es un regalo único. El regalo no es, le podés regalar una medacita. Le podés regalar una medacita, una... Un arquito ¿qué? De oro tiene que haber regalado. Digo, sí, una digo, cadenita, César, ponele. Usted va a saber que conoce a varios que le regalan un travesaño también para... Y nosotros, a veces cuando salimos con los jugadores, que a veces vamos a los boliches eso, ¿sabés cómo el dueño boliche agarra y viene y dice, che, César, tengo un travesaño para vos, ¿querés? Y bueno, yo no hice 229 goles, pero ¿sabés qué? Me agarro cada pedo de ese boliche que qué travesaño. Me tiene que dar a la barra, a la mina que la muda, a la moza y a todo. Mañana en la fiesta va a estar César. No me diga que usted se junta con jugadores de primera división. Sí, con la Zuller. No, yo era del plantel de San Lorenzo, me puse la camiseta de San Lorenzo. Yo sabés la gente que dije se puso la camiseta de San Lorenzo, que eran de San Lorenzo. El gordo Posé se puso la camiseta de San Lorenzo para poder darle máquina al azul. Dígame si mañana en la fiesta de la radio va a ir ahí a Jolie y Marco Paz. No sé, porque mañana tenemos que concurrir a los estadios de la República Argentina y vamos ya al deporte automovilismo. Poneme música de automovilismo. ¿A dónde mira? Te dan pelota, no le dan pelota, César. Bueno, haceme ruido de automovilismo. Deporte, a ver si ustedes que saben tanto de automovilismo, ¿cuál es el auto que nunca mira el cielo, que jamás lo mira? Ni el techo, nunca mira. ¿Cuál es el coche que nunca mira el cielo? A ver si saben. El Auto Unión. El escarabajo, muy bien. Nunca mira el cielo, escarabajo, boludo. Escarabajo. Y la cabeza para abajo. Seguimos con deporte, con automovilismo. Escada abajo. Sí, es. Nunca ve el cielo. Escada abajo. Abajo. La escada abajo. Lo entendí. Siga, no por favor. ¿Cuál es el deporte? El auto, no el deporte. El auto, el más cheto de todo, que es negativo. Siempre negativo, nunca. Siempre negativo. ¿Cuál se es lo el quemo, auto más cheto? Se lo quemo. ¿Ya lo sabes, boludo? No, sí, lo sabe. No, desconocemos. ¿Cuál es el auto que se olvida de todo? El deporte, Tavo, deporte, deportivo, soy deportivo, César Cicolini de la Copa de la Mada. ¿Cuál es el auto que se olvida de todo? No sé. ¡En Laguna, señor! ¡Vamos a las efemérides! Un día como hoy, los abuelos paternos de Zaira y Wanda Nada. Vio que ahora está con el quilombo este del uruguayo. Recuerden, Zaira y Wanda Nada. Compraban instrumentos musicales y hacían un par de canciones. Ese día nacían los abuelos de las Nara. Tengo este para pensar. Un día como hoy, pero de 1971, una hormiga, escuchá, se le caía una moneda de un perro de bolsillo. ¿Una qué? ¿Dónde una hormiga, una amiguita una colorada, hormiga. Negra, amiguita. Una hormiga gigante, ¿cómo terminó? ¿Pero qué bueno, se le pero son efemérides, no es realidad. ¿Qué se le caía? Una amiguita se le caía, no tiene bolsillo la hormiga, claro. O sea, si vamos a buscarle, le vamos a buscar todo. Che, pero eso ¿qué te voy a decir? Que la amiga tenía mochila. No tiene, ya sabemos que no tiene mochila. Es pero colorada, es negra, puede ser una hormiga. Aparte, ¿para qué necesita dinero una hormiga? Una amiga se le caía una moneda para comprarse ensalada de lechuga. Porque todo verde te comen. Ensalada de hoja, ensalada de lechuga, ensalada de pepino. Pero van y la toman, no le hace falta. Me lo va, no voy a venir más, Si me cortan el efeméride, avisale al brasilero que no vengo más. Porque ahora me voy a la Copa América, me mandaron a la Copa América de Bolivia. Está enojado, César. En Bolivia no se hace. Una hormiga se les caía una moneda de un peso del bolsillo. Y no me corte más. Mire que el año pasado fue al Mundial y no volvió más. Se agachaba. Un cierto, esto me quiere mandar a la Copa América porque me quiere limpiar esto. Mire que el año pasado, después del Mundial, no apareció más. Hasta el día de hoy. Me voy a hacer el enfermo, no voy ahí, me voy a hacer el enfermo. Una hormiga se le caía una moneda de un peso del bolsillo. Se agachaba y la ganaba. Así lo hacía hasta 6 veces. Ese día un científico descubrió que una hormiga puede levantar 6 veces su propio peso. Si querés no vengo más, pero te bajo 2 puntos. No, subís. ¿Eh? Ah, si no venís. Si no vienes. No, si no vengo, claro. Subo. Siempre rebuscado. Para sí, son siempre son efemérides. Tengo otra, la última ya. Es te para pensar también. Sí, esta para pensar. Yo creo que hasta para despedirse debe ser rebuscado. Un señor entraba a ver un día como hoy una película cómica en un cine. ¿Capital? Sí. Iba y se sentaba en el fondo, en la última fila. Y se entraba a cagar de risa, se mataba de risa toda la película allá en el fondo. Ese día nacía, señores, el famoso dicho que quedé último, die mejor. Ese era más boludo, ese. Sí, muy boludo. No, más. ¿Querés que te lo levante? Sí, ¿querés que te lo levante? ¿Cuántas veces lo vas a levantar? Tengo un montón. Porque tengo de los dos lados, boludo. Tengo de los dos lados. Hablemos de cosas importantes. Dígame. Vamos a la Copa América, carajo. Por favor, Copa América, César, de verdad, nosotros como periodistas que somos, nosotros nos ocupamos quizás de otras ramas, pero queremos saber qué es lo... César. No, porque soy asmático, yo nunca les dije, porque acá no me querían, si no, no me hacían entrar, no me ponían en blanco, porque parece que tengo Diego, ¿viste? Tengo Diego de vida, porque yo antes era de la noche, eso. Era de la noche. ¿Qué? ¿La gente de la noche es asmática? No, no, era de la noche, era... ¿Qué tal? ¿Sereno? Era Holmberg, ¿cómo es lo que está en la calle en Nueva York? Holmberg. Holmberg. Homeless. ¿Eh? Homeless. Homeless. Bueno, no sé lo que era vos, pero yo era de la calle. ¿Viste? Vamos a la Copa América. También que tenía un changuito como el de los supermercados y llevaba todo. Sí, llevaba todo ahí. Sí. Se juntaba a casa, porque allá en Estados Unidos dice que la gente le tiraba todo, ponía los comedores nuevos, la cocina. Es mentira, dice que los argentinos decían eso. Dice que no por la calle. Bueno, ¿querés que te diga que estuve hablando recién? Estuve hablando con Michelle de los uruguayos. Tengo datos de eso, ¿eh? Porque yo estuve en Uruguay. Yo soy de madre uruguaya. ¿No sabés? ¿De qué? De madre. ¿De qué? De madre. Vamos al grupo de la Copa América, al grupo donde juega Colombia. Cuando le preguntás que no entendés algo, claro, te no. Cambia de tema. ¿Cómo le dicen a Colombia a los cafeteros? ¿Cómo le dicen? Cafetero. Tenés razón, leía de bebé, boludo. A través del teléfono celular, ahora leo la cosa al bebé. ¿Te das cuenta? Tengo que dejarlo, ¿sabes qué tengo que dejar? No me puedo chupar, me chupo casi una botella y media de whisky por noche. Tengo que dejar, tengo que dejar. Y ustedes son los responsables, los oyentes de la Copa de Damada. César. ¿Sabes cómo le dicen a Brasil? César, me imagino que va a dejar unas líneas para... Y antes por ahí ni pedo te dejaba, por ahí, ahora sí te dejo. Pero bueno, por eso no me quisieron asegurar en la radio, porque yo tengo el corazón agrandado. Digo como que... Maradona. ¿No es que... Sí, como Maradona. Yo a veces en mi casa, viste, me subo a la ventana y hago como que estoy en el Paco de Boca. Y hago que metido, y agarro poner 2 linceras así, y le digo, haceme de dame Yanina. Y me agarran para que no me tire. Por eso no me quisieron asegurar estos guachos. ¿Sabes cómo dicen la Venezuela? Espere, no, la Copa América no es todo lo importante. Esta semana hubo un equipo no, me interesa mucho. Del fútbol argentino que fue campeón. No, te quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? Bájame la música, por favor. Hubo un equipo del fútbol argentino que fue campeón esta semana. Un equipo que se ha sumado, bueno, decirlo Johnny, a el grupo de los grandes equipos del fútbol argentino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya tiene tantos campeonatos como San Lorenzo, que es uno de los grandes. Una institución pionera, organizada, sin déficit, con muy buenas inferiores. Me imagino que César está orgulloso en este momento de... Del Club Atlético, digámoslo. Sí. Vélez Arfield. ¡Do odio! Por 2 razones, primero. Primero porque su gente no merece estar en el lugar que corresponde. Sí, y disiento... Se han ganado todo, ¿por qué no van disiento, a estar donde están? Disiento con ustedes cuando en el momento que dicen que ha ingresado en la galería de los sextos grandes. Le voy a dar 4 estadísticas para que usted sepa lo que realmente corresponde en esta situación, que es un equipo grande. Y acá me pongo serio. Y en minutos nada más voy a tener una comunicación con un amigo, con Dunati, para que él determine... Dunati. El FD. Ah, Lunati. Señores, Vélez Arfield, por ejemplo, te voy a dar un dato. Con esto cerramos, César, ya nos tenemos que ir atando. ¡No me José! Ya nos tenemos que ir atando. Sí, opíneme de Vélez Arfield, por favor. Después de la tanda. Gracias, por César, favor. Gracias. Vayamos con la tanda, por Yo favor. Yo no vengo más, da la puta que te falle. Pero...

religion came to stay. Oh yeah, religion came to stay. Oh yeah, bad fights, they've all gone away. Oh yeah, religion came to stay. All right, what you tell Rastafari, religion, you know? I tell ya, God is there in the heaven and he looks after you. That's what they say. I'm telling you, for the son of the United States of America, that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus vobiscum et tu spiritu tuum. All right, let's pray. Let us pray. Oh, bo, bo, bo. Let us pray. Let us pray. Pray, pray, pray. Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on saying this. Oh baby, stand by me. Oh no, no. No woman, no cry. Oh no. La rubia estará. Yo estoy preparadísimo porque ya son las 22:08. Estuvimos escuchando Sumo con Hello Frank, uno de mis temas preferidos del disco After Chabon, allá por el año 1782. Ah, Sumo, el que sale en la propaganda. Empecé bien con los datos y la cagué al final. Que sale en la propaganda del PRO. Yo, una de las remeras más vendidas de su época, que era los dos luchadores de Sumo en negro, el fondo negro y en blanquito, era una remera que me gustaba tener. Una de las pocas remeras de bandas musicales que tuve fue la de Sumo, After Chabon, el disco de After Chabon. A mí me gustaban las remeras que tenían inscripciones. Rápido, rápido, porque no se escucha al aire. ¿No tenés listo micrófono ahí? Sí, porque ahí nos corta el aire, ya se están generando yo baches innecesarios, ¿nunca? Señores. Innecesarios. Rubia, así, eso no, no, así, no. Yo no me di cuenta de Sumo. Recuerden que en minutos nomás tenemos Ernestina Herrera de Noble. No. ¿Ya tenemos un bueno, llamado? Tenemos. Haceme pring. A lo sumo, será. Hola. Hola. Uy, qué voz que recién se levantó. Hola. Muy no buena. Soy Ernestina, justamente. Un poquito de vapor. Es Graciela Borges para mí. Ni el señor Noble resucitado tampoco. Ahí ya va entrando en el tono. Ahí sí, ahí se lo voy reconociendo un poco más. Ya está. Es el hijo de Graciela Borges. Tosa un poquito acá. Ahí está. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan ustedes? En comunicación en directa con Martín Raffo, uno de los directivos de la radio, podemos decir que es el único. ¿Y qué jugador? No, ¿cómo directivo? No. La radio tiene una dirección colectiva. ¿Qué es el dueño? Bueno, eso le hicieron seña de la producción que le dijeron. El que eso pone la cara. Raffo, el que juega en Racing. Al que sí le pegan los cachetazos, ¿desde vos? No, pero también algunas caricias recibe, Martín, ¿o no? No muchas, ¿eh? ¿Se levanta mucho con una radio? ¿Mucho qué? Muchas mujeres. No. Más allá que uno decida no tenerlas. No sé si a otra edad. Tendrías que preguntarle a compañeros más jóvenes. Dígalo, las iniciales. No. Diga las iniciales, dígame la inicial del nombre y el apellido. LM come bien. ¿LM come bien? Bueno, vamos a meternos en una parte un poco más seria. Disculpen, pero... Sí. Acá de este lado los más jóvenes tampoco levantamos nada. Nada, se levanta con la radio. Un cruce, hay un llamado de la oposición, parece. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Bueno, ¿cómo le va, Martín? Bien, acá andamos. ¿Con la lluvia? Con la lluvia, sobrepasando una semana complicada para la radio, pero llegando ya al fin de semana y pensando en la fiesta que estamos preparando para el Churqui. ¿Por qué complicada hace el gestito de Muchito acercándoselo a su pera, nuestro amigo Arrabal Amargo? Complicada, bueno, ustedes creo que por lo que... Algunos sabemos. Por lo poco que pude escuchar, estuvieron comentando los oyentes que estamos teniendo un problema con el transmisor de la radio y bueno, desde el viernes pasado estamos llegando con mucho menos alcance al que ya estamos habituados desde hace 3 años y medio aproximadamente. ¿Cómo fue la situación de la comunicación? Para mí todo es nuevo, ¿no? Todo el tema de la comunicación, que venga gente de Ezeiza, que se estaba por abordar el avión diciendo, che, tenemos problemas. Sí, me parece que el problema se generó el jueves pasado a la noche, porque llegaron el viernes. Yo creo que hubo... ¿Quiere que volvamos a hablar sobre el tema si gana, siendo directivo de una radio? No sé, a mí me dijeron que un avión se quiso comunicar con la torre del control y empezó a escuchar un programa de radio en la 90.1, que espero que no haya sido la copa del jueves pasado. No. Repasemos por la duda del contenido de ese programa, ¿no? No sí. Nos acordamos, Martín, igual no mucho. Se lo tiene grabado. Yo si creo que no grabado, es necesario no ninguna cinta, no somos... No somos nosotros. Vale todo esto que está pasando para saber el esfuerzo que hay que hacer para mantener una radio al aire, ¿no es cierto, Martín? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Igual nosotros el transmisor que ahora tenemos en reparación fue un transmisor que pudimos comprar gracias al apoyo de varias organizaciones sociales, sindicales, que hicieron un aporte en términos de contraprestación que la radio le fue dando por un año. Ellos hicieron el adelanto del pago por publicidad o por un espacio en la radio. Como la televisión con la AFA. Claro, claro, como hace la AFA con River. ¿Viste? O sea, ¿usted en este caso sería Grondona, Martín? Yo no, en particular, porque yo no puse la plata. Grondona son usted, los que Grondona nunca puso nada. Grondona no pone nada. Él se va. No, es cierto, pero él administra al menos. Sí, es cierto. La reparte, decide para dónde va. No mucho. Y con un par de partidos vendidos se hace unos billetitos extras, y, ¿no? Claro, ¿y cuántos clubes ya tienen hipotecados un año de derecho de televisión? Sí. O bueno, sea que sería un año de aire. FM Moreno para todos sería. Yo hipotequé la televisión porque no... No te alcanzó. No me daba para... Martín, dígame una cosa, cuéntenos un poquito cómo ha sido este año para la radio a pesar de estos pequeños traspiés, ¿no? Y hay que verle el lado positivo a todo. Sí, sí, sí. Y este año la radio está con muchísimo desafío, por eso comenzamos con estos traspiés también. Claro. Estamos con el objetivo de poder trasladar la torre donde la tenemos ahora, de poder poner una antena más alta de la que tenemos actualmente, que nos permitiría tener mayor alcance, y nuestro primer paso fue reducir ese alcance. Y matamos a todo lo que escuchan cumbre. Esa es la idea. Esa le dije. No, a ver quién la tiene más larga, como Grondona, Martín. Esto es separador de la semana que viene. Es ahí estaba el AK-47. Luchemos por la diversidad. Sí. Nosotros somos una radio federal. No matamos a los que la escuchan, matamos a los que la emiten. Claro, le quemamos las antenas, le bombardeamos las antenas. Está muy bien. Está bien. Cuente con nosotros, Martín, para cualquier atentado. Sí. Incluso. Yo bomba no sé armar, pero tengo una fuerza en los brazos, se la tiro a la mierda. Cagamos a cadenazo. Me está quedando más claro porque cayó la CNC el viernes pasado, ¿no? Bueno, Julio, dígame una cosa, Julio. ¿Cómo venían vestidos la gente de la CNC? ¿Cómo? ¿Cómo venían vestidos la gente de la CNC? Que les queremos mandar un saludo enorme. La CNC. La Comisión Nacional de Comunicaciones. De no, de cagadores. Sería, ¿no? Fue una situación, sí. Más esa es la regla. Sí, sí. ¿Qué pasó? A ver. Fue una situación un poco extraña. Vinieron en Falcon. Primero, Falcon, vinieron como Comisión Nacional de Comunicadores. Sí. ¿Se comunican bien? ¿Saludan bien? ¿Cómo dicen cuando llegan? Son amables. Muy simpáticos. Es una situación un poco violenta, que te digan. ¿Tenían anteojos? ¿Tenían, Martín? Sí, tenían ¿negros? ¿Dicen afirmativo o negativo ante cada pregunta? ¿Traje y corbata? Acá me están haciendo una seña de que tenían... ¿Mameluco? No. Una tronga que se la ataban como corbata. No, uno tiene la idea que son tipo Patovica. ¿Y cómo son? Que aparte de entrenamiento técnico, tienen entrenamiento físico. Imagínate que entran a una radio y cuando decomisan los equipos se llevan hasta los ceniceros. Y tienen que tener fuerza. Hasta los enchufes. No dejan absolutamente nada. Sí. En este caso no había una orden de comiso, sino caen directamente con la federal. Sí. ¿Viene la federal? Menos mal que no estábamos. No, pero en el caso nuestro no vinieron a decomisar, sino ustedes nos... Porque saben que por ahí estábamos nosotros, Julio. Claro. Nosotros hacemos frente a esas cosas. Tendríamos que haberla avisado, ¿no? Por supuesto, y nosotros veníamos con los palos esos de gomero. Bueno, entonces es un poco prepotente, la situación es como un allanamiento, es feo. Es feo. El caso por más que vengan a decir algo que no era tan feo como decir, che, hay algo que están dando mal, un equipo que están dando mal, Igual ellos son avasallantes. Totalmente, totalmente. Es, los odio. Se paran una camionetita al frente de la radio. ¿Una Falcon? Y no, no, una combi. Las combi. Típico. Andaban, una combi. Una Volkswagen, esa para la tal, Martín. Una Volkswagen con vidrio polarizado. Sí. Una Volkswagen. Bueno, salgamos de esta situación. Sí, una camioneta que es bastante intimidante por en sí misma, o sea que incluso tiene antenas en el techo. Ah, viene con antenas arriba, Martín. Claro, claro. Y por ejemplo, tenía como tienen los camiones esos que son para transportar dinero, que tienen esos agujeritos para sacar los chumbos. Sí. Pero sí, te tiene a la antena, son ¿no? Muy chiquilín. Por ahí salen ves? Artefactos que con los cuales miden las señales radioeléctricas. Hijo de puta. Martín. Sí. Queremos saber un poco acerca de su vida personal. ¿Por qué? Bueno, yo no. Bueno. Privado. No, Martín, él quiere saber. ¿Alguna vez había pasado por esta situación tan violenta y a qué le recordó por ahí? No, no. He pasado por situaciones más violentas. Yo le presto alguna. Sí, no, pero en realidad la situación no fue tan violenta porque la federal estuvo ausente en esta oportunidad. Y me encontré con dos muchachos jóvenes, sí, muy amables, claro, con mucho respeto. ¿Lo coimearon, Martín? Pero entonces estuvimos hablando media hora mal, Martín. No me dieron la oportunidad. Estuvimos hablando media hora mal. Fíjate que dentro de todo buenos muchachos. No, ¿sí? Me dieron la gente... oportunidad, si no, no hubieran encontrado muchos, se me la daban, ¿no? Bueno, pero... un café. Martín, en su vida estuvimos hablando en el programa de hoy de los libros, por ejemplo, porque sí, este es un programa cultural. Pregúntele la de la infidelidad. Pero, ya voy a llegar. Lo quiere ablandar, Martín. Ya voy a llegar. Le va a preguntar de un libro para después preguntarle cualquier cosa. Le digo, le aviso. Quiero saber, con el tema de los libros, ¿cuál fue el último libro que leyó, por ejemplo? Ah, mirá qué pregunta que me hace. Ay. Y se la cambio. ¿Cuándo fue la última que fue un cabaret? Le dice ahora, por ejemplo. Inmediatamente se la cambia. Conteste. Pero se lo está diciendo vos. Porque le va a decir eso. Diga. Bueno, estoy leyendo un libro que... ¿Qué decir lo del cabaret? ¿Cuál es más fácil de contestarte, Diego? Sí, sí, sería más fácil. Pero no, estoy leyendo un libro sobre la construcción del poder popular. ¿A cargo de un autor argentino, uruguayo, latinoamericano? Sí, sí, a cargo de un autor argentino, no muy conocido, un militante popular que está escribiendo. Humbertito Grondona. Que sabes que en este momento acabo de tener una laguna como el... Sí, no, está bien. Como el auto del... Se lo recomendaron. Deportivo que tuvieron antes. Se lo recomendaron, lo atrajo el prólogo, era algo que tenía pendiente. ¿Cómo fue que eligió ese libro? Llego a él porque, bueno, a pesar de mi edad, todavía no pude presentar mi tesis de grado. Yo estudié Ciencia de la Comunicación. Estoy elaborando una tesis. ¿En dónde estudia? Estudié. ¿En dónde estudió? Estoy finalizando. Finalicé y estoy preparando la tesis de grado. En la UBA. La Universidad de Buenos Aires. Y como estoy nosotros. Haciendo un trabajo sobre el rol de las radios comunitarias en la construcción del poder popular. Y a partir de ese trabajo llega ese libro. ¿Qué tarjeta larga se tiene que hacer? Sí. No, y qué largo que hasta llegar al libro, ¿no? Sí. Dígame sí. Una cosa, Martín, eso que usted estudia a lo mejor, en el caso de que esta gente vuelva, ¿le da usted como un plus para, por ejemplo, contestarle de cierta manera? Digo, al estar informado, al estar empapado, ¿no?, en todo este tema de los medios, uno puede responder y decir, no, porque la ley 18.753, inciso barra 4, a mí me da el derecho de cagarte a trompada. Ah, estaba empapado porque estaba nervioso. No, porque aparte ayer llovía. No, pero usted dice tener herramientas para claro, poder contestar. Herramientas para poder... Sí, me convendría una llave cruz en un caso de esto. Sí. Por favor. Sí, podría ser, pero hay que pensar que una cosa es la ley 26.522, que es la nueva ley de comunicación audiovisual. 26.522. Y otra cosa es la ley de telecomunicaciones. 52. La ley de telecomunicaciones. ¿Y hay alguna contradicción? Esa ley, bueno, ya no me piden el número porque no me compete a claro, partir de, como cuando por ejemplo uno lo paran en la calle con el auto y sabe qué le tiene que dar el policía y qué no, porque el policía agarra y dice seguro matafuego, cédula verde y qué sé yo, y uno sabe que no, el matafuego o el botiquín no te lo tengo que mostrar. Claro. Bien, Martín, antes de meternos en el cuestionario que la Copa Derramada siempre tiene para nuestros colegas y nuestros oyentes, que a veces somos parecidos y a veces somos diferentes, ¿Qué fiesta en FM Moreno que tiene para opinar? ¿Va a bailar en el medio? Me ponen un cartel, la producción está con todo. ¿Hay alguna coreografía preparada? Sí, ¿hay alguna coreo preparada? ¿Yo tengo que hacer algo? No sé por qué la duda. Siempre bailé detrás de la barra en cada una de las fiestas de FM Moreno. ¿Tiene un paso preferido? Sí. Hágalo, por favor. Lo estoy haciendo en este momento. Muy bien. Martín, eso es muy radial eso. Dígame una cosa, Martín, detrás de la barra, si sí. Se equivoca en el paso, o sea, hablamos de la cintura para abajo, porque para arriba uno con los brazos puede hacer un hula hula, pero el tema son las piernas. Los bobos, los hombres somos bobos con las piernas, no con los brazos. Si se equivoca, ¿usted se da cuenta o hace como que no y sigue el mismo movimiento de brazo de hula hula? ¿Lo denuncia públicamente? No, no, ¿cómo lo voy a denunciar? ¿Hace como que no pasa nada? No, por supuesto, ya estoy entrenado para eso. ¿Pone cara de que no pasa nada? Pongo cara de que no pongo cara directamente. Ah, de espalda, sí. Ahí. Claro. Martín, muy bien. Lo voy a poner y listo. Lo voy a poner en la situación más incómoda de la noche, que tiene que ver cuando hable de nuestro programa. No hagan. Entonces le preguntamos por lo de las mujeres y gana con la radio. Entonces la consigna del día. Martín, me llega un mensaje para usted. A ver. Dice que pongan la antena en mi casa. Dice, yo me encargo de tenerla bien, bien arriba, Luli. Siempre con doble sentido. Hasta esto, hasta la Comisión Nacional de Comunicaciones te la lleva el doble sentido. Mira. Podemos tenerlo en cuenta. Bueno, ahí ya me contestó la del cabaret. Estuvimos hablando de libros. Vamos a ir al cuestionario de la Copa Derramada para Martín Raffo. Estuvimos hablando de libros hace un ratito. ¿Quién debería escribir un libro y no lo escribió aún? Buena pregunta, diga. Johnny Allen. Diga, buena pregunta. Muy buena pregunta. Ah. Muy difícil de contestar. Ahí está, hágale vos. Yo te podría preguntar, que no ha escrito, mirá lo que digo. Que no ha escrito, sí. Por eso no bajaron los transmisores. Claro. Que no ha escrito aún, o en realidad alguien que escribió libros, pero sobre un tema todavía no lo hizo y debería hacer. Es una efeméride eso, Martín. Dígame, sí, por favor, dígame el que se le viene a la mente que le gustaría que esté escribiendo y no está escribiendo más. Hugo Chávez. Tengo otro mensaje para usted, Martín. Me tanto, Martín. Era el de la contratapa de Clarín, ¿no? El del loco Chávez. No, precisamente. Le leo el mensaje que me llega para usted. A ver. Exclusivo. Hoy 16 del 6... triplicás tu recarga de 20 pesos cargando únicamente 20 pesos. Bueno, ¿qué hubiese pasado si Marta Holgado hubiera sido la verdadera hija de Perón? Esto es una pregunta clásica de nuestro programa. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Cric. Lo metí en un brete, ¿eh? Qué difícil. Pregunta otra cosa. ¿Qué come? Pregunta. Claro, preguntar eso del cabaret. ¿Qué es lo que primero que revisa cuando va a un autoservicio chino? ¿Qué es lo que primero reviso? Sí. Cric. La heladera. Sí, eso es clave. ¿Está enchufada? Eso es un preconcepto. Si está enchufada, revisa. Prejuicio. Me fijo si la manteca está blanda o está dura. La aprieta con el dedo. Claro, exactamente. Disimuladamente. Y una pregunta súper íntima de la Copa Derramada. ¿Qué electrodoméstico le genera más fantasías sexuales? Qué buen tono que puse, una pregunta de pero con un buen tono. Muy bien, sí. Es mala pregunta, pero buen tono. ¿Qué artefacto? Yo le voy a explicar cómo es la pregunta. Vio que por ahí uno relaciona que yo tomarse un cafecito con no, alguna... pero me la estás matando. No, te la estoy explicando. Bueno, contéste la de los o no se la explico. Mira, no sé si te estoy denunciando mi edad o sí. Te estoy denunciando que no uso electrodomésticos, pero cuando hablaste de electrodomésticos y hablaste de. Y me preguntaste sobre lo que me produciría, pensé en una pava. Ah. Que no es un electrodoméstico. Ya sabemos qué tipo de mujer elegiría, incluso. Le gustan las gorditas, Martín. ¿La chifladora? La chifladora. Que sea boba y no pregunte también. Claro. Y sí, la pava la relaciono con la granja, que por ahí usted de chico vivía en el campo y le daba claro, las ovejas. Sí. Bueno. Hermoso. La última pregunta. Sí. Y ahí vamos cerrando. Redondeando. No, despídase a los oyentes y mande un abrazo fuerte para todos. Bueno, un abrazo para todos los oyentes de la Copa Derramada y por supuesto los esperamos mañana a partir de las 9 de la noche en el Churqui. Mañana vamos, ¿sí?, a estar ahí. Solí 26-37 entre Marcos Paz y Doctor Vera. ¿En La Plata, ¿eh?, es eso? ¿Cómo? ¿En La Plata es? No, ¿cómo en La Plata? Que acá también hay calle con número. No, también... Jolie 26. Ah, la altura. Jolie 26-37, la por altura, favor. No, entre 26 y 37. No, 26-37. No, pensé que era la ciudad de las diagonales. Última pregunta de la Copa. Sí, ¿debe permitirse que los colegios privados ejerzan derecho de admisión sobre los alumnos? No, ¿cómo me dice eso? Para mí sí, pero no sé. No. No debería existir los colegios privados directamente. Oh, justo ahora sí. Que disentimos, realidad... se nos acaba la nota. Qué suerte que se nos acaba el tiempo, porque si no tendríamos que discutir con una persona de demasiado peso en la radio y podríamos tener inconvenientes. Sí, aparte por ahí con argumentos. Se nos acabó el tiempo, Martín, sí. Y yo creo que usted tiene toda la razón. Ah, me parece muy bien. Es más, desde que nos comunicamos del primer minuto creo que tiene toda la razón. Sí. El bueno, problema bueno, siempre bueno. Johnny en general. Sí, siempre que hace esas preguntas que son tan íntimas. Abrazo gigante, Martín, y nos vemos mañana en la fiesta degustando un poquito de vino, fernet o otras cosas. Alcohol también. Muy bien, un abrazo sí. Grande para ustedes también. O un tecito. Chao, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Música, tanda, maestro. Mariano Thompson estuvo. Martín Raffo con nosotros, dando el presente. Sí, qué buen reportaje, ¿eh? Buenísimo. Qué estuviste bueno. Muy bien vos. Estuvo bien cuando le dije sí. Julio Grondona. Yo. No, corté por pero igual él me dijo que le diga Julio Grondona, no. ¿Eh? Igual, Johnny me dijo a mí. Igual algún currito debe tener. Sí, algo. ¿Con una radio? To the place I love. Take me. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. La agenda del Churqui. La agenda del Churqui. Teatro para chicos. Tercer Cordón Teatro presenta El Rey de la Maldad, todos los domingos de junio a las 18. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye. Colabora y divertite. El sábado 18 a las 22, participá de la fiesta y baile de la agrupación sindical Víctor Choque. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Bienvenido Víctor G. Víctor G. Él está en el punto G de nuestra consola. Sí. Oh, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor G? I got it, Víctor. Para mí, Víctor es cinturón negro. Sí. De karate. ¿Pues es por la entrega? ¿Eh? ¿Por la entrega del cinturón anterior o...? No, no. Por internet no, se no. los escucha perfecto, dice. Algo difónico a Michelle, pero ¿qué? Bien. Un mensaje que te hace bastante tiempo que me van a retar porque no lo leí, porque es... FM Moreno está de fiesta, me llegó esta semana también. Hace dos jueves. Sí. Atacan local de prensa en Moreno. ¿Qué? Pero también tenemos información. Y bueno, ¿qué habrán el domingo. Dicho? ¿Qué habrán? Me mandan, un mensaje me mandan. ¿Qué habrán pero dicho? Esos son personales. Bueno, son personales. Yo no tengo problema. Che, hago una pregunta. No vemos más. Ni al productor que era el brasilero no lo vemos más. No, no. El que leía los mensajes no viene más. O sea, ¿qué pasa? ¿No hay plata acá? ¿No, ¿no hay plata? ¿Cómo que no viene más? ¡Hola! Oh, Minino. Es la versión de la salada de Minino. Yo siempre estoy. Sí. Es una zapatilla Nike trucha este Minino, pero es bueno. Es una Adidas. Tengo un mensaje de el gatito Coco, a sí. quien le mandamos un abrazo. No, pero yo quiero que me hable, que me diga que... El gatito Coco, a quien le mandamos un abrazo gigante, que está escuchando en estos momentos por internet y que el sábado va a salir al aire Es Mediocres, de 15 a 17 o 18. Dale el teléfono que te llame el sábado. Dáselo. Después se lo doy. Llévaselo. Llévaselo. El gatito Coco manda un mensaje. No me amenacé, basta de darme órdenes, boludo. Que es... Pero me dijeron que yo tengo que hacer eso en el programa, me dijo la producción. Que estaba, que tenía que tenerlo más arrajatado. Pero dejá de dar órdenes. No, que no tenía bueno, que... Bueno, no te doy más órdenes, ¡lee! No, no, que no tenía bueno. que mojar la tabla. ¡Lee! Una pregunta, dice el mensaje. Lo estoy leyendo. ¡Lee fuerte! Dejá de darme órdenes. No. Una pregunta, órdenes. ¿Qué significa Churqui? No, tampoco grites. ¿Qué? ¿Qué significa churqui? Me suena a charqui, que es la carne seca. Siguiendo esto, ¿será gente seca referida a la gente que concurre a este lugar? Y esto es interpretación mía de quien lee el mensaje, diciendo como que la gente es seca porque no pone plata, ¿no? Porque está seca, arrugada, sos vieja, un seco. Chota. Claro. Sos un seco. Sos un seco. A mí charqui me suena más a starqui. Ay, qué secote que sos. Sí. Ay, seco, seco. A mí la vieja, la del almacén, me iba a mi mujer y le decía, no, dice, porque su marido es seco. Sí, de vientre, porque, ¿cómo se enteraron? No, no sé, qué sé yo, porque por ahí me... No, la mujer es seca de vientre. No, no existe hombre seco de vientre. La propaganda siempre es una mina pidiendo yo, para bajar, sí, ¿eh? Sí, yo soy durito. ¿Cómo? No tomo Activia, pero yo soy un relojito, yo, Arrabal, un relojito. Te hago a la mañana duro, duro, al mediodía te hago un río. Chastre. Listo. Hasta la médula me mojo. Tiene un mensaje minino, por favor. Una especie de erupción. Un mensaje minino, volcán, por volcán. Favor. Retomemos. Mortal Ortil. Este es mi mensaje. Sí, la salada. Rafa, vení a casa que siempre tengo la manteca. Luli. Luli. Quiero hablar con Luli por Luli, teléfono. ¿Hace cuánto? Te llamamos la vez pasada y ya estabas durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque llamamos hablar... para pedirte perdón porque no habíamos hablado durante el programa. Que Luli, hoy queremos hablar contigo. Luli. Sí. Y también quiero hablar con ella para ver si cumple la promesa que nos hizo el otro jueves, que me la mandó bien tarde porque por ahí se pensaba que estábamos medio de cabio, que no la íbamos a entender. Pero la entendimos y no nos olvidamos. Porque nosotros los mensajes le hacemos leer a este que toma Coca-Cola. No, nosotros lo leemos los mensajes. Y después no los recuerda porque nosotros sí, me lo anota no en un nos cuaderno. Yo tengo un Gloria tapadura y me lo anota en el cuaderno y yo me voy a mi casa, me voy al baño y me leo todo lo que pasó en el programa que me lo anota que toma Coca-Cola. Listo. Mañana en la fiesta cumplilo, Luli. Sí, vamos los tres. ¿Vos mañana vas? Y yo soy solo, pero... Y vamos que la colamos. Vamos los tres, ¿eh? Igual no vale que estos se hagan pasar por tres. Porque estos de aquel lado del vidrio se van a hacer pasar que son ellos los tres. No, hay que llegar temprano. Disculpe. Hay que llegar temprano y pararse en la puerta. Operador. Y con un capuchón. Pará. Capucho. Se sumó el operador nuevo. ¿Qué pasó, operador? Disculpen, sí. El operador nuevo que está en este momento aquí. Sí. Y la gente de producción también se puede sumar a eso. No, no. El operador... ¡Guarda! Es ficción, todo ficción. Sí, no, tengo cámara. Tiene cámara, te amenaza. Te amenaza, te amenaza. O alguna vez el operador. Para sacar la foto. Sí, para sacar la foto, sí. O alguna vez el operador no fue a una despedida de soltero y después van a esos lugares donde están esas chicas de vida fácil y le dicen, bueno, vale, 20 pesos pasar y 10 para ver. 10 para ver. ¿Qué cree que lea el mensaje? Sí, lee el mensaje porque atención, que en segundos nomás. Yo creo que tienen que aprender el play rec para los 59 segundos del día de la fecha. Play rec, agarren esa vieja casetera que tienen ahí dando vueltas, un casetito virgen, Citacrom, un profesional, un TDK de 90. Agárrenlo y graben en los 59 segundos que van a venir. Pero antes léeme el mensaje, por favor. No, no puedo. Y ahora te pones a chupar. ¿Tenías un mensaje? No, no, es un mensaje personal. Porque la gente se está golpeando en la puerta de la radio. Tenemos sordos, peruanos, bolivianos, algún que otro renguito y los diarios. Sí, barilochense que no los reconoce. Porque están llenos de ceniza. Están, Sí, los reconoce. La venganza del fumador. Vamos todos a fumar a Bariloche que se puede. Se puede tirar los puchos por cualquier lado. Un saludo grande para la gente. La Copa de Ramada presenta la misión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Madres maravillosas sin mácula. Minimizadas, mancilladas por milicos masacradores de muchachos y muchachas de místicas multitudes. Muy malvados quienes manchen su memoria. Miserables malversadores de medios que por millones de mangos malvenden su moral. Miles, muchos, mujeres mágicas, marcharemos como maremotos mancomunados porque miramos en sus miradas la más majestuosa muestra de amor. Madres, muestra magistral de militancia. Madres, machacando contra la muerte, hasta moribundas, maltratadas, malheridas, mas nunca marchitadas. Memoricemos la magnitud de aquella masacre. Mimemos la memoria de magnas maestras. Los Mañetos, los Mitres, los Morales, los Majules, que masquen sus mierdosas mentiras. Muchachos, muchachas, miremos en las madres y que los mercenarios se mueran en su miseria. Maravilloso. A la mía. Magnífico. ¿Estoy al aire? Yo te voy a decir una cosa. A lo mejor la gente del otro lado piensa que nosotros, este programa, venimos, nos sentamos acá y empezamos a charlar sobre cosas que nos van saliendo en el momento. Y esto es una muestra del profesionalismo que tenemos cada uno. No, perdón. ¿Cómo que tenemos? ¿Qué? Que tiene... No, él me llama por teléfono y me alienta. No, pero hay que mandarle un abrazo, hay que darle dos besos, uno en cada cachete. No, te hagas cargo. Como buen de... periodista, uno corresponde que se suba a ese momento de éxito de Arrabal, ¿me entendés? Para poder compartirlo. Porque cuando nos va bien, estamos todos. Y cuando nos va mal, es por culpa de él que escribe para la mierda. Eso es cierto. Hoy para la mierda. Pero la verdad, esto es una muestra cabal del trabajo que realizamos cada uno de los integrantes de este programa para que los jueves ustedes no entiendan nada y que a lo mejor tengan que tener ese cuaderno Gloria tapa dura para que ese que toma Coca-Cola le pueda ir escribiendo lo que ha pasado esta noche. Señor Arrabal, escribiendo los 59 segundos, ha encontrado en las últimas dos semanas que con una sola letra se puede llegar a comunicar demasiado. ¿A usted le sobran las letras? No me sobra. ¿Conoce a gente que le falten las letras? Sí. Dígame nombres. Será el próximo editorial. Igualmente, las letras en un momento eran una... Eran como dinero. Esta es la parte que no escribimos, no es la profesional. No. Esto es como un juego, amigos. Porque un poco también tenemos Te quería que demostrar la cagada que nos mandamos nosotros y lo bien que estuvo él. ¿Cuándo? En esa situación nombramos. Ahí está. Son de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Es de Francisco Álvarez. Donde el tiempo transcurre de otra manera. En Francisco Álvarez. Pasaron 59 segundos. 59 segundos en Francisco Álvarez son casi 20 minutos. Para mí, te digo, estamos al borde de una CB, los 6. Sí. La lentitud música, de la mano. Música, maestro, por favor, música. Porque no es que no lo quería poner, la lentitud de la mano para llegar a los 59 segundos. Sí, es que estaba en ese momento la mano se iba y se desviaba para otras cosas. Sí. Y menos mal que usó la que tenía el yeso. Ay, por favor. Que tiene más peso y cayó pecho, justo. Arriba el botón. Pero qué lindo que la estamos pasando. Sí. Espero que ustedes estén pasando bien así. Nosotros la pasamos mejor que alguien. Sí. Porque en realidad uno es cierto que ahora uno... esto es una excusa para los eyaculadores precoces. ¿Por qué? A ver. Sí, porque el tiempo dice, 59 segundos, un montón, le dice. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. Escuchá la radio, vamos a hacer una cosa. Viejo, yo te acabo en 59 segundos. Claro, un minuto hasta los... ¿sabés lo que son en la Copa de Ramada 59 segundos? Una vida. Claro, empieza un jueves y termina el otro jueves. Le echamos un polvo en la radio. Lo que nunca tenés que hacer como hombre, ¿sabés qué es? Es decirle, yo te doy hasta que cierren un tema. No, nunca. No, la tenés que tener de piedra. O te cola 4 o 5 partidos. En segundos nomás viene Luli, vienen las noticias. ¿Vendrá Luli? ¿Estará Luli con nosotros? Que venga. El chino no me mandó mensaje. Está en Mendoza, el chino degustando vino. Ya debe estar en pedo, por eso no me manda mensaje. Y el Gallo Pinto viene también. Y el Gallo Pinto viene. Sí. Ah, tenemos comunicación en directo con Silvia Berlusconi y además con Ernestina Herrera de Noble. En nuestros estudios. Y si no está Ernestina, está Federica. No va a estar en nuestros estudios porque no se lo quieren hacer. We'll be right back. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Esta es la Copa Derramada. 7:30 p.m. ¿Qué hora es? No tengo reloj. 22:50. 22:50, señores. ¿Hay algún proyecto de algún tema con el que nos quiera hablar, Michelle? O si le parece, arrancamos directamente con noticias. No, en realidad estábamos esperando la llegada de nuestro conductor, que tan gentilmente se fue a la esquina a comprarse una petaca de coñac, de café al coñac, y que en minutos compartiremos. Nada más que saludar a toda la gente que se está quedando hasta esta hora, que es una hora ya para estar en la cama, escuchando este programa que tan animosamente estamos haciendo para vos. Sería muy interesante también que pudiéramos mandarlo más seguido a comprar alguna petaca, alguna pelotudez. No, le tenés que insistir mucho. Y tener una especie de perfil distinto en este programa, sí, un poco más ordenado. Él desordena, ¿no? Él desordena, sí. Y hay mucho ego de parte de él, mucho yo, ¿no? Sí. Mucho yo. Sí. Igual yo noté, por ejemplo... Mucho que... Nazarena Vélez, yo. Sí, ¿no? sí, mucho Guaymallén. Lo sí, no es mala persona. No, o sea, no es del todo mala persona. Del todo. Igual noté, por ejemplo, que en el reportaje con Rafo, como que él quiso como quedar bien parado y hacía como que las preguntas las hagas vos. Se llueve el baño. No, porque él le apunta. Esta cosa. Se llueve el baño. Se llueve el baño. Ah, son críticas de Minino. Claro. Quiero hacia avisar la radio. Que se llueve el baño. Sí. Decirle, Minino. Cosas grabadas. Sí, decirle, Minino, que la tele no anda. Insoportable. No, aparte lo que él intenta, siempre hablando de Johnny, él está apuntando con esto, ¿no? Está la ¿con qué? Está la mina de botitas, de chupahuevo, digamos. La idea es él quiere tener un horario... Sí, me salió así. ¿Chupahuevo? Sí. Él apunta a tener un horario central en la mañana. Es meticuloso. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es meticuloso? El conductor. Qué grabado, Ah, sí. Son cosas que dejó grabada el flaco este. Estaba buscando con la M, pero no encontraba. No le salía con la M. Ya está bien. Arrabal, el tema que estamos tocando hoy es el sobre la despedida de solteros. A mí me parecen todas horrendas. Sí, estúpidas. Las despedidas totalmente de solteros. Pero a usted le parecen horrendas esas que generan algún tipo de... casi de agresión, ese que por ejemplo lo atan en un semáforo en el medio de la 9 de julio. Pero yo no sé por qué para querer a alguien hay que maltratarlo. Sí. O vestirlo de, por ejemplo, vestirlo de mujer y llevarlo en el baúl de un auto por toda la ciudad. Es una estupidez, total. Es una estupidez. Yo tuve despedida de soltero. Pero usted me dice que se juntan con sus amigos y se emborrachan hasta un coma alcohólico, está bien, está festejando. Ponele que van 10 y vuelven 7. Claro, tres fenecen en el camino. Claro, pero son recordados con alegría. ¿Te acordás, ¿no?, cuando se puso la botella de gin, vodka, de vodka y ahí se quedó en el... Y cuando yo me di cuenta se había muerto, cuando se le empezó a caer por la comisura de la boca. Sí, no, y cuando se mió. Porque el que muere borracho se orina. ¿Será cierto eso del alma, 21 gramos? ¿Será el alma o será lo que uno cuando se mea y se caga cuando se muere? ¿Cómo? Los 21 gramos de diferencia. 21 gramos de diferencia de peso. O sea, vos te morís ahora, te peso en todo un rato, pesás 21 gramos ¿pero menos. ¿Quién se encarga de hacer eso? Muchachos, más alegría. Más alegría. Vamos, para arriba. Es el tío. Es una campera Día Trucha. Sí. No, ese es el correo que dejaron el otro día, Menino. Y y te digo, ahora en cualquier momento te aparece el gatito Coco, porque lo hace muy bien. En cualquier momento aparece el gatito que dejó cosas grabadas también. Sí, cosas grabadas. Son una serie de indicaciones que dejaron grabadas. Igual yo no entendí nada, son todas cosas sueltas. Igual no son más cosas. Más arriba. Soy el gatito Coco. Más arriba. ¿Qué? Que lo hace. Es increíble. Sí, igual nos gusta que los oyentes nos dejen. Sí, Tarico, así que jugaba en Unión. Sí. Hola. Luli. Ah, aló. Hombre. ¿Tienen el micrófono en la mano? Ah, porque Luli te hace todo. Y en un ratito va a llamar el chino. Me parece que va a estar. Tenemos una comunicación desde el exterior. Esta es la parte que le queremos decir a los oyentes que no es preparada, ¿no? Claro. Es la parte que nosotros lo otro es casi todo, nos damos sea, un casi recreo, todo preparado. Está todo guionado por está trabajado en nuestros estudios. Por Rafo. No, por ¿cómo? Por Rafo, decí. No, el de la barbita este que estaba acá. Rafo. No, el otro de la barbita. Martín. Fidel Castro. No. Ah, el del baile. De la barbita. Leo. Leo. Leo Finoli. Leo Finoli. Che, repetite los teléfonos. Cabaret. Y vamos a tanda. Cabaret. ¿Quiere que usted, Arrabal, cuente cómo eran en su época los cabarets? Jamás fui un cabaret. Pero en la época donde estaba Tita Merero, donde estaba Olinda Bozán, la época esa que el cabaret no era una cuestión sexual, sino un lugar donde había un espectáculo musical, donde había una copa, donde había un habano. Ese cabaret. Era el lugar también del hombre sol. Ahí está, ¿vio? Ahí está. Eso hay que reconocer. No, no vayamos al sauna, no vayamos al sexo. Era el vayamos... lugar del hombre solo, donde ese hombre en soledad, ese hombre de la noche... ¿Iba ahí a buscar mujeres que o añoraba, iba a encontrar su noche? Añoraba lo que no tenía, que es lo más difícil, ¿no? Sí. La casa, el hogar, ¿qué iba al cabaret a añorar eso? Iba a añorar ahí, sí. ¿Pero qué? Porque, por ejemplo, entraba al baño y veía el bidet y se acordaba de la casa. Porque en los cabarets había bidet antes. No es como ahora, que el baño es una letrina. Ese tipo que llegaba a la casa y se conseguía del hermano una bombacha para colgarla. Como que estaba con una mujer. Que estaba con una mujer. O por ahí agarraba y se compraba una leche descremada y se la ponía en la heladera. No había leche descremada en esa época. Bueno, era una leche que uno era la leche que siempre tenía, pero la dejaba que se descreme. Era el tipo que se compraba una flor de plástico y la ponía en el florerito de la mesa y lloraba. Era el hombre que cuando llegaba había dejado las pantuflas atrás de la puerta como que se le había alcanzado ella. Sí. O hasta dejaba alguna olla con algún tuco del día anterior para cuando llegara a la casa sentir ese olor a comida que a uno lo esperan, porque eso es lo más difícil, sí, a lo mejor, ¿no? A veces se metía incluso dos cebollas abajo de la axila. ¿Para? De chancho. O muchas veces agarraba y compraba por ahí algún filet y se lo ponía en su cama, que era, siempre usaba cama matrimonial, y la, ¿no?, miraba y le decía, negra, te indispusiste. No, ah, le decía, negra, no, digo, qué baranda pescado que tenés. No, y no te lavaste. Porque el tipo buscaba, por ejemplo, agarraba una toallita con ala y le ponía una témpera o algo y la dejaba en el baño, en el canastito del papel higiénico, para cuando ir al baño a la mañana a echarse su barquito. Claro. Veía que ella estaba y decía, te vino, negrita. Te vino, negri. Te tocó, le decía. Y otra cosa que también hace el hombre solo muchas veces es llegar a la casa y tener la mesa puesta. Llena de mosca, porque el hombre se fue a la mañana. Claro, y dejó todo. Y dejó todo. Pero él quiere llegar a la casa y tener la mesa puesta. No, porque cuando vos sos solo, por ejemplo, llegás a tu casa porque dejaste el quilombo de todas las noches. Sí, que no te importa. Y decís, uy, qué bueno. Y decís, hoy es sábado, ¿no? Sí. Yo si salgo del laburo digo, qué bueno, hoy es sábado. ¿Para qué? Estoy yendo para tomar el colectivo y digo, ¿y? Si me dejan un embole. ¿Pero qué hago? Dejo mucho desorden. Entonces, ¿qué? Que tengo tiempo. Ah, oh, voy a ordenar todo. Y ordeno, tengo 5 cosas. Claro. Ordeno en 10 minutos. Pero igual, las ordena y las desordena. Me empiezo a aburrir antes que un viernes, por ejemplo, el sábado. Claro. Dice, ¿por qué no será lunes si voy a trabajar? Dice el sábado. El tipo solo. ¿Hace la cama cuando se levanta? Yo la estiro un poquito. Como que la disimula. No, yo la estiro un poquito porque vemos en un garaje abierto y queda feo. Ah, ¿porque no tiene puerta? Claro, no tengo puerta, le queda feo. Igual cuando hay viento ni la haga, porque el mismo viento le estira la colcha. La acomoda contra la almohada. ¿Tiene 2 almohadas o una larga? No, yo tengo una sola almohada corta y pongo la mano debajo de la almohada. Qué lindo. ¿Y duerme cruzado? ¿Utiliza el ancho de la cama? Sería absolutamente imposible contra un costado, porque es de media plaza el colchón que tengo. Ah, pero está. Si yo entro derecho me caigo. Se quedó solo. Muchachos, sí, totalmente solo. Tenemos que ir a una tanda. No se olviden que en el próximo bloque grabamos la tanda en vivo, el separador en vivo. Dale, venite. O Jiménez. ¿Lo saben? Eso lo tenemos. O Gómez. Todo lo tenemos. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando me preguntan, ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Ya han pasado las 11 y como nosotros nos quedamos, seguramente hay gente del otro lado que también está abrazándonos, acompañándonos en esta noche tan lluviosa, tan linda. Qué lindo es hacer un programa de radio en un día lluvioso, ¿no? ¿Cómo sí. le estará yendo a Bomba Bomba, que nos visitó el otro día? ¿Bomba Bomba? Metralleta. Ah, sí, Metralleta. Y le debe estar yendo bien. La verdad que ojalá que hoy Gustavo y Vero puedan llegar a gestar ese hijo que tanto desean. Y si Gustavo no puede, vamos, le damos una mano. El jueves que viene, Gustavo, tenés el vino que te hemos robado, que tú has compartido. Que tú has compartido, sí. Tú no has ganado nada. Después de haberlo amenazado con un banco de plástico que le íbamos a pegar en la cabeza, compartió el premio. Pero como nosotros lo que prometemos es deuda, te debemos un vino. Aparte que la generosidad se aprende. Sí, bajo amenaza en este caso. Sí, en este caso de un banco. Che, un servicio exclusivo para todos los que están escuchando el programa del día de hoy, que es un programa gourmet, de boutique, autor. Un programa de autor, un programa para pocos, pero para pocos. Que esos pocos son los buenos. Desde que empezamos, por mí, que hacemos un programa para son pocos. Son los buenos, ¿no? Sí, son los que valen. Sí, son los todos que valen. Todos los demás, así como esos que andan con la antena, eso que con lo de la cumbia, que con Rafa vamos y le vamos a tirar todas las antenas, no va a quedar uno escuchando cumbia acá, negro de mierda. ¿Y qué cree que escuchen? A nosotros que nos escuchen, a nosotros que nos escuchen. Haciendo cumbia. Haciendo cumbia. Radio Cumbia, tuvimos Radio Cumbia, tuvimos el aborto, ¿te acordás? Sí, tuvimos Radio Cumbia. Yo no estuve el día. Bueno, este servicio exclusivo para los oyentes de la Copa Derramada, la Copa Derramada en estos momentos va a grabar el próximo separador. Que en va vivo, a salir en vivo. Sí, en vivo vamos con a gente, estar grabando en HD. Con gente en HD, en 3D. Sí. Vamos a estar grabando el separador que va a sonar a partir de la semana que viene. Silencio, por favor. Separador. Ya. 5x8:40. Este es un aporte de la Copa Derramada para la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, o hasta que el día capute, fenezca o acabe. 5x8:40. ¿Qué es 5x8:40? Es un aporte un resultado a la comunidad. No, es 2 por 3 llueve. No, pero hay que darle datos a la gente. Hacemos que multiplicar, si ponele. No, si querés vos hacer. Pero para mí 5 por 8, no tenemos audiencia de 5 por 8. Para mí tenemos por ahí un uno por 3. ¿Uno más? ¿Del mismo o de otro? No, que le repita el la mismo, cuenta, dice. Que repita la cuenta. Vamos, uno más con más energía de locutor. Sí. Con menos números, ¿sabes por qué, Raúl? Y más porque latinoamericano. No entienden. Que estamos midiendo muy bien en Haití. ¿Lo hacemos latinoamericano? Sí. ¿O lo quiere neutro? Neutro. Lo mismo. Para toda Latinoamérica. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por esta radio. Esta, te señala esta. Me gustó esta. Como el de acá, de Olmedo. Sí. Esta por ahí prende después. Claro. La diferencia entre Flores y Floresta. Esta, dijo. Esta. Muy bien. ¿Uno más? ¿Viene arriba? ¿Más bailantero? No, hacémelo como Telefe este. No sé, no tengo tele yo. La verdad cuando le decíamos, hacémelo como Telefe. Qué lindo, un abrazo, Leo. Bueno, como Telefe, hacémelo como Telefe. ¡Exclusiva! Hacémelo como Santiago del Moro. Cuando no me gusta. No tiene tele. No tengo tele. Bueno, hacémelo como... Más Radio Rivadavia. Más Radio Rivadavia. Radio Rivadavia. ¿Quién está en Radio Rivadavia ahora? No sé, porque yo cuando no llego, tengo radio, no los nombran. No los nombran. Yo escucho y no los nombran. Silencio. No los nombran. Hacémelo, ¿sabés qué? Como Página 12. Si se lee, boludo, no habla. Cuando escribe una máquina. Tipiámelo. Va, tercer separador de la Copa Derramada. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. En el mundo. No, FM Moreno, 90.1. Bueno, dale. ¿Qué repetimos? No, para mí estuvo muy bien. Pegalo. Lo hizo como Telefe. Pegalo. La tercera otra vez. Cuéntenos todo. No, si me vas a interrumpir. Está pisando, miércoles. Dejen de pegar a la mesa que sale todo por micrófono. Me calenté, perdón. ¿Qué está lijando? Estoy nervioso. ¿Cuál baño? Cuéntenos todos sus problemas. Todos sus pesares y angustias. No sé. La puta que te parió. Estuvo genial el efecto, perdóname, pero no podía seguir. Me encantaron los platillos. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Sos un pelotudo. Otra vez. Saca cuando hace el platillo, porque eso me caga. Dale. Vamos de vuelta. Cuéntenos todos sus problemas. Es un boludo. No tenés que poner para mí. No, dejalo para dentro un ratito. O sea, cuénteme todos sus problemas. Déjame dos para después. La Copa Derramada ha llegado a sus últimos 50 final, minutos. Sí, no, a sus últimos 50 minutos. Todavía hola. Tenemos hola. Tanto programa. En un ratito viene la M del Gallo Pinto. De boutique. Sí, de boutique. Todo de boutique. De boutique. Está el informe de las cucarachas. Está, vamos. Muy buen efecto. Le calzaba justo. Vamos con... Tengo el origen de algunos dichos populares. ¿Querés que te diga uno? Quien mal anda, mal acaba. Sí. Después, dentro de un ratito te lo digo, porque ahora, sí, en casa de Herrero, cuchillo de palo. No me digas. Tengo que saludar a alguien que hace mucho que no saludamos. Apagame la luz. Sopla. Buenas noches. Oh. Buenas noches. Oh, buenas noches. Buenas noches. Queridos conejos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Luli. ¿Cómo están? Maravillosos de recuperarla. Hacía mucho que no hablaba con nosotros. Porque yo estoy en otras cosas, chicos. Ay, cuéntenos algunos detalles. Y lo que vos quieras, yo te cuento. Nuestra columnista, déjeme que la presente, estamos hablando con Luli, nuestra columnista especialista en la opinión femenina de la Copa Derramada. La única voz femenina permitida en este programa es la de usted, Luli. Luli, desde que no hablo con usted, me convertí en una heladera de campo. Ay, corazón. No me digas eso. Y un poco más. Me sale yogur por las orejas, Luli. Por favor. Ay, este es terrible. Me siento mal. Aparte es un enchastre esto. Sí, me imagino, chicos. Un pegote. Luli, este tiempo que no estuvimos con usted, que no la vimos, hemos recibido algunos mensajes. No me digas. Sí. Que nos han hecho run run. Sonrojar. Run run. Ay, a ver, decímelo otra vez. ¿Cómo te hicieron? Run run. Ay, ¿quién fue ese Arrabal? No. Quiero que Arrabal me diga run run. Run run. Ay. Ahora le dice Johnny. A ver. Run run. Y ahora le hago yo. A ver. Run run. Ay, qué motor. Ay, él se destaca. El boludito se destaca. Sí. Él siempre es la estrella. La pongo. Después termina siempre primero y se va antes. Y bueno, porque soy de precoz. Y no te espera, precoz. Porque pagamos todo por lo mismo. Bueno, chicos, ¿qué vamos? Luli, ¿este tiempo Luli. Que estuvo haciendo sin nosotros? Estuve haciendo un estudio profundo, chicos. A ver. ¿Papá Nicolau? No, esas cosas las hago, pero todo bien. Pero no se cuenta. No, sí, es fácil. Sí. Yo rompo los espéculos. ¿Qué? ¿Le ponen un espéculo para el Papa Nicolau? Claro. Dígame una cosa, Luli. Esos estudios que las mujeres se realizan, sí. ¿Son simplemente de rutina o alguna fantasía existe? No, es rutina, chicos. Es un dentista abajo. Es un dentista. ¿Un dentista petizo, dice usted? No, dentista, me mató todo. Es un dentista, chicos. Mira cuando vos sentís el torno en la boca, va lo mismo hasta abajo. Pero no tiene forma de torno, Luli. Te sentís un auto. Luli. Acaba de dar en el clavo de todo lo que no comprendíamos los hombres. Sí. Durante muchísimo tiempo lo acabo. Yo se me peleo porque iba al ginecólogo. Explíqueme la depiladora, por favor. A ver, díganos, ¿qué es la depiladora? La depiladora depende. ¿Qué es? Háganos una comparación. Claro. Antes dijo que era un dentista bajo el que le tocaba la depiladora es un amante furioso, te arranca todo, ¿viste? Con los dientes, te lo voy a arrancar. La depiladora es una prestobarba vieja. Claro, te irrita. Te hace doler. Ay, sí, pero al mismo tiempo, Luli, uno pensando que eso que en ese momento le hace doler, después lo va a hacer disfrutar, ¿no? Sí, pero uno no, se lo aguanta. Por eso hay que estar toda peladita. Toda pelada. Toda. Aunque vengan las bacterias después, no importa. ¿Por qué vienen las bacterias? Viste que ese, todo eso quedó descubierto. Claro. ¿Es cierto eso? Pero hay que ir menos al médico. Sí, queda como en un estado de indefensión. Y queda mal, ¿viste? Claro. En carne viva. Queda. Luli. Se siente más. Hay que ir menos al médico. Antes nos enterábamos de menos cosas. No, hay que ir al médico. Las mujeres se enteraban cuando tenían un hijo a los 3 años. Todas tenemos que hacernos el Papá Nicolau. Sí, eso es cierto, Luli. Y también hay que hacerse el tacto de ese mamario. ¿Cómo? Todo. Sí. Y acá recomendamos, hagamos una campaña. Hagamos en vivo, a propósito de separadores, hagamos en vivo una campaña para las mujeres que les faltan un pecho. ¿Cómo que les falta? Hay que tratar de que no le falte. Poner una almohada. Bueno, eso es una campaña. No, ¡hey, mujer, que no le falte! Por eso. Todas las noches tenés que levantar el bracito y te tenés que palpar desde la axila, todo hacia abajo, alrededor, y notar que no haya protuberancias o cositas raras, así que te duelan. La copa es un aporte a la salud también de la población, ¿verdad? Todo esto, Luli, ¿usted lo hace con su pareja o compañero? No, eso lo hago solita. Se te quebró la voz. No, porque estaba pensando... Solita. Luli, estuve haciendo un estudio esta semana. ¿De qué fue el estudio que estuvo haciendo? Yo estuve haciendo un estudio como para pasarle un dato a Arrabal. A ver. Está solo y triste. Curiosísimo. ¿Qué sé yo? Sí. Cinco características de chicas... Fáciles o que sepan cuáles son los gustos de las chicas. Ajá. ¿Cómo? ¿Cuáles son los gustos? Cualquier de quién? Cosa que dice. Momento que va a enumerar para Arrabal. Claro, yo te tiro por cinco, favor. A ver. Cinco cositas. ¿Le puedo, ves número a la chica, uno. ¿Le puedo llamar al locutor para que diga los números? Sí. Ahí se lo llamo. Dale. El número uno. El número uno. Todas las chicas que toman mate y fuman. Les encanta el pete. No, empezamos livianito igual. No, eso es lindo. Escuchame. Está bien. ¿Con cuál de las cinco? No, dígame las cinco no, ya. No la quiero saber. No la quiero saber. Esto fue como para entrar recién. Sí, sí. Para entrar. Esto es como el Vitel Toné. O sea, claro. Vos cuando ves a una chica que está tomando y está fumando, sí, que es lo que yo uso. Imagina que te la... Les encanta eso. Ah, qué lindo. ¿Usted, Luli, fuma? Tomo mate y fumo todo el tiempo. Ah, por eso, usted lo dice por experiencia personal. No, porque y está... mis amigas y todas las que vos ves por la calle... Claro, ¿sí? Es un estudio realizado... Vas, claro. O sea que todas las que veo por la calle le gusta el pete, dice che, usted. Che, claro. Hey, esto no es el pete. Bueno, ella lo puede decir porque ella es sexóloga. Sí. Claro. Pero nosotros tenemos que decir otra. Claro, no es lo mismo pete para ella que para vos. No, claro. Vos estás con las manos atrás de la nuca, no, ya sí, tirándote atrás, sí, en la cama. Ella lo está diciendo de una forma de características de mujeres. De un estado incluso de la ciencia. Por ejemplo, las amigas de tu mujer, sí, que yo van a tu casa y están, dale, fumar y tomar mate. Hija de puta. Olvídate. Ahí te das cuenta, ¿viste? Tiene que ver con la angustia oral, ¿no? Les encanta. ¿Tiene que ver con la angustia oral? No. Es que le gusta tomar mate, que es placer. Sí. Y bueno, sigamos para con algo calentito. Sigamos con Arrabal. Puesto número 2. Las chicas que usan el celular en la cintura, sí, son come, sí, hombres. Ah, como los uruguayos. No sé si los uruguayos. Y los que se cayeron con el avión en la cordillera. ¿Y no tienen problemas en esterilidad en el tiempo? No le hagas pregunta difícil, hablemos. Claro, porque me hablan entre claro, los... Claro, hablemos de. No, quiero saber si usar el celular en esas partes no da infertilidad. ¿El celular en la cintura, enganchadito en la cintura, sí, o en el bolsillo? Sí. ¿No es una menopausia prematura? No. ¿Y qué opina Luli de eso? Son come hombres. ¿Qué opina de eso? Porque siempre tienen que les vibre ahí. Que les vibre. Ah, cerquita de la ingle. El coxi. El coxi. Vibrame. Claro. ¿Por qué a la mujer le gusta tanto el vibrador cuando el hombre no vibra nunca? Y bueno, por eso, chicos, tienen que aprender a vibrar ustedes. Pero Luli, dígame una cosa, esto es una pregunta científica que le hago. ¿Está muy relacionado el vibrador con el pene del hombre? ¿Es tan parecido? No, chicos, ustedes no estimulan muy bien que digamos. O sea que está hablando usted que es mejor el vibrador que el hombre. Puede ser, es más higiénico. Pero que te lleve la guita. Ah, obvio. Y al supermercado no va el vibrador, ¿eh? Obvio. Y si te querés comprar un vestido, el vibrador no tiene tarjeta, ¿eh? Y si querés, te querés comprar un vibrador, ¿quién pone la pata al vibrador? El bobo ese que no vibra. Ustedes. Vamos con la 3. Puesto número 3. Botas largas y el pantalón de jean adentro, sí, son animadoras de fiestitas. El come libro. Ah, la mujer, porque pensé que... Viste que ahora todas las chicas... Muchas muestran. ¿Qué claro, así va a ir vestido yo mañana a la fiesta. Bota. ¿Qué muestran? La usan tanga. Usan las botas, sí, a media caña y el jean adentro. ¿Eso qué es, Luli? Animan fiestitas. ¿Qué es? Animan fiestitas. Ah, mirá, qué interesante. La tanga adentro de la bota. No el las jean botas, adentro de la bota. Sordo. La bota... Botas bucaneras, no bucaneras, media caña. No, eso es de media suya. Sí. La bucanera ya es para cobrar. No, la bucanera es para el CCP. Ya... Ah, qué bonito. De putañera. La bucanera es para cobrar, es de la calle. La bucanera. La bota. La bota media caña, la bota de, te lo dice la palabra, bota de montar. O sea que la cuando uno reconoce hasta ahora estos primeros tres gestos que ha reconocido Luli. Garche. Sí, es un seguro. Es un seguro, es un anzuelo que uno puede tirar. Seguro, mañana, por ejemplo, que te divertís. Mañana, por ejemplo, en la fiesta de FM Moreno, cuando veamos una mujer que está así... Con las botas dentro del jean. Y tomando mate y fumando y chupando un... Cuando vos veas una chica mañana... Haciendo un tomando pete. Tomando mate, fumando, con el celular en la cintura. Sí. Y botas a media caña, sí, anda seguro. Y tocándose. No, pará que vamos por el número 3. Vamos por el 3. Yo quisiera tener más certeza. Vamos después al puesto 4 y 5, ya para no errarle. Puesto número 4. Más de 3 anillos en las manos. Sexo violento. Miércoles. Tierra. No, mirá cuántas cosas no sabes. Qué detalle, nunca presté atención. 3 anillos. Puede ser mano derecha, mano izquierda, independientemente. Viste que hay chicas que se ponen muchos anillos. Muchos, sí, y gordos algunos. A mí me gordos tocaron toda la frígida. Y grandes. Ajá. Bueno. ¿Eso es como una pretensión? ¿Es como una insinuación? Sexo violento. ¿No? Quieren meter todo. Todo, ah. Sí. No les alcanza con un en los juguetes sexuales, Luli, vio que están esos, por ejemplo, que son anillos que aprisionan por ahí la parte genital del varón. Esos son piercing. No. Hablamos de piercing. No, no, no. El anillo. El anillo, esos juegos sexuales. El anillo de pene. Bueno, un día te cuento eso. Sí. ¿Cuándo? Un día. El lunes yo no tengo nada que hacer, Luli. Por ejemplo, con ejemplos. Con ejemplos. No, yo te estoy hablando anillos en las manos. En las manos. También te pueden entretener a vos los anillos en las manos. A ver, por ejemplo, ¿cómo? Oh. Ay, yo lo golpeo mucho con el tenedor y con el cuchillo. No. Haciendo ritmo. Imagínate, en el dedo mayor, un anillo gordo, o varios anillos gordos, un anillo con una piedra. Sí. ¿No quiere que pasemos al puesto número 5? Me imagino. Puesto número 5. El puesto número 5. Se lo lleva. Se lo va a llevar seguro la esposa de alguno de ustedes. A ver. Todas las mujeres abanderadas son descontroladas sexuales. ¿Las mujeres qué? Abanderadas en la escuela. Y yo con las brutas. Yo salí con todas que... Uno, pobrecito. Qué triste. ¿Y por qué cree que es así, Lulia? Porque les gusta tener siempre algo duro entre las manos. El falo, el falo. Algo parado. El falo. Y deben ser dominantes, ¿no? Claro. Y algo que flamee. Algo que flamee. No importa lo que decís, si lo decís en doble sentido, vale. Sí. Mira, y aparte sienten... Es algo científicamente comprobado, chicos. Luli, aparte sienten que... Yo fui abanderada. Sí, Luli. Y toma mate, fuma. Y usa jean, las botas, toda suya. Luli, y al mismo tiempo siente que cuando ese palo de madera ingresa en ese redondel que tiene con la bandera argentina dura acá en el cintura. Claro. Cuyo nombre técnico es Talí. Talí. El Talí. Arrasando. El Talí, que en hebreo es cachila. Cachila. Es cachila. Cuando todo tiene que ver, ¿viste? Cuando ella introduce ese falo dentro de ese agujero del Talí, de la cachila, ¿sí? ¿Se le produce un orgasmo a la colegiala? No. La colegiala, ¿a partir de qué edad se empiezan a tener orgasmos? Depende. 3-4 años, las tranquilamente. Las novelas que vea. ¿Cómo? Las novelas que vea. ¿La novela le produce orgasmos? No sé. ¿Usted cuál fue? ¿Cuál fue esa imagen que tuvo? ¿A vos qué te provocó lo primero? ¿Cómo? ¿A vos qué te provocó tocarte primero? Mónica Gonzaga. Bueno, a varios. Mi marido no tenía también. Mucha teta, pero tenía buen culo, ¿no? Bueno, mi marido también se tocaba con Mónica Gonzaga. ¿Pero la veía? No sé, tenía un póster. ¿Y la mujer? ¿Cuál fue la primera imagen de la mujer? Yo, las historietas de Loco Chávez. ¿La qué? Justamente eso. Se tocaba con Clarín. No, entre mujeres. Las historietas de Loco Chávez. Y no, después no. Leía Lo importante de Cora Cané y me mató. Oh, no. Lo importante entre mujeres. De Cora Cané. ¿A ustedes cuándo, Luli? Entre mujeres. ¿Entre mujeres? Sí. ¿Qué, en el colegio, así? Nos informamos. Mirá, tócate acá, tócate. Ah, o sea, ¿hacían práctica? Claro. Luli. ¿Y qué días hacen, Luli? ¿Qué días hacen? ¿Qué días hacen qué? Eso, no lo hacen más. Cualquier momento, un pijama party, cualquier cosa. Luli. ¿Qué? Primero que estamos todos invitados a ese. No, estamos al palo, Luli. Sí, ¡no! ¡Ey! Chicos, esto es algo didáctico. Chicos, por favor. Estamos todos invitados porque queremos participar como buenos periodistas que somos para investigar. Por supuesto. ¿No es cierto? Luli, tengo una pregunta hace muchísimo tiempo. Contame. Que tenía que ver con los fracasos sexuales. ¿Qué es para usted un fracaso sexual? ¿Cuándo considera para que... una mujer o para un hombre? No, que esa noche ha sido un fracaso sexual. ¿Para una mujer o para un hombre? Luli, se lo estoy preguntando a usted. Si quiero para un hombre, se lo pregunto a Raval, por favor, Luli. A Raval debe tener varios. A ver, cuéntenos. A ver, a Raval. No, le vamos a dar un ratito porque tengo todo anotado y estoy revisando cuál sería más significativo. Bueno, para usted, Luli, mientras piensa. Para usted, una mujer, sí, un fracaso sexual sí. Es que tu marido se vaya con otro hombre. No, pero en el momento estamos hablando. Muy bien. Que no responda al amigo porque está pensando en otro hombre. ¿Y si piensa en otra mujer? No importa. Garpa. Pero que no piense en otro hombre. Yo anoche pensé en otra mujer. Bueno, ¿y a quién le diste cariño? A usted, Luli. A mí no. Yo estaba acá. Ah, pensé en usted, Luli. Pensaste en mí y le diste cariño a tu mujer. Era al revés. No, nunca puedo reconocer la realidad, pero quiero saber un fracaso sexual de alguna... ¿Alguna experiencia mía? Sí, alguna relación ocasional que haya tenido. ¿Cuándo usted considera que esa noche, la verdad... No valió la pena, ¿no? No, ni me la quiero acordar. No. O se la cuento a mis amigos como diciendo, ay, qué boludo este. Fofo. ¿Cómo? Fofo. Fofo. Chicle. Chicle. ¿Con un chicle. Payaso eso? Chicle. Fofo, sí, así, con la nariz chicle. Caída todo. Sí. Por más que haga un gran viudo. Trabajo oral. Un viudo. Ah, Luli, nostálgico. ¿Cuánto sí. tiene de responsabilidad usted de ese momento? Toda. ¿Por qué? Y porque ¡toda! No hay ¡o nada! Me sentí un Susano, lo único que te digo. Porque no se puede, chicos. Sí. Por más que uno ponga esmero, no se puede. Uno llora, se arrodilla. Ay, y llora. Estoy llorando, sí, se puede, siempre se puede. Se arrodilla y llora, Luli, cuando ay, llora. Ay, terrible. Terrible porque ves otro de rodillas peor que yo. ¿Quién? Claro. El amigo. Claro. Caído, bajo. Enemigo en ese momento. El ojo cerrado, no el ojito. Estamos terrible. Hablando de el peor momento, el peor segundo, el peor minuto eso, del fracaso sí, sexual. Es terrible. ¿Cómo le dice una? ¿Cuál? Matate. Pero no colabora. Lo hace bien. Llega un momento, tipo. Uno se cae. Pero no puede ser a lo mejor acompañarla. ¿Hay segunda oportunidad hasta un fracasado? Acompaña hasta la puerta. Depende, si es simpático, por ahí sí, mira. Y pero por ahí que es simpático que se va a poner una nariz de payaso en la chota. Se viste para una segunda oportunidad. Claro. Bueno, que valga. No, ¿y le han dicho en esa oportunidad es la primera vez que me pasa? Ay, todos dicen lo mismo. Yo le digo la verdad, Luli, yo llegué a una edad que no me importa caretear. Y por ejemplo, ahora le digo, la verdad, Neri, tenés el culo frío y no se me para. Por ejemplo, o sea, como que blanqueo la situación. No la piloteo de que, no, es la primera que me pasa, estoy cansado, no. Che, la verdad, estoy cansado, viste, vamos a dormir y mañana a la mañana vemos. Bueno, eso es más honesto. Bueno, sí. Entonces es mentira, honesto. Nunca lo digo. Yo me hago cargo, yo digo, no pero sos no, vos, soy nunca yo. Nunca digan es la primera vez que me pasa porque es lo mismo que decir me pasa dos por tres, mirá. Yo digo, no sos vos, soy yo. Claro, esa boludez de Sila y ya está todo bien. ¿Y qué le dice la mujer en ese caso? Dormite, pa. Boludo, pa es como boludo. Dormite claro. Boludo es. Claro. Sí. La mujer te dice dormite pa, okay. Sí. Mañana vemos. Dale. No importa. Tómate una aspirina. ¿Te lengüeteo? No, ni en pedo, te vas a dormir. Y Luli, y al segundo que le dice no te hagas problema, dormite pa, se empieza a escuchar como si fuera un torno y que esa agarró el. Ahí se convierte en el dentista de abajo. El dentista de abajo. Chao. ¿Eh? Directamente, chao. Sí, el dentista el término, abajo. Luli. Por ahí están, vos imaginate, por ahí reacciona el ñoño. Luli. El ñoño lo dice por él o por él. Sí. El ñoño reacciona. Estás en lo mejor y te dice, me gustás, Rodolfo. No. No. Y aparte, Rodolfo es de los 40. Claro, Ramón. De los 60. Claro, que te diga, no sé. Claudio. Sí, diga Ricardo Ford. No, le hago una última pregunta acerca de esta situación. Si sí, yo le digo, cosa. ¿Te hago unos masajes? ¿Levanto o bajo? No, cuando no levanta, no levanta con nada. No, bueno. Digo, si levanto la situación. No, si... tampoco. Sí, le cambio un garche por un masaje. Claro, te cambio por un masaje. ¿Querés un tecito? ¿No? Te hago unos huevos fritos. Tomamos unos mates, si querés. Te hago unos huevos fritos. Claro. O te empieza, por ejemplo, te empieza a contar anécdotas, Luli. Sí. Ya llega un momento que querés que te cuente chistes. Claro. Vos sabés que esta es la 15ª vez que me pasa. Sí. Y si ya le das un abrazo con palmadas en la espalda. Y por ejemplo, Luli Ciagarre le dice, la verdad que hoy a la tarde estuve con otra mujer y la verdad que estoy cansado. ¿Usted qué piensa? Y está bien, dichosa. ¿Cómo? Dichosa ella. O sea, ¿lo acepta? Hay que ver si es verdad o no. Y, pero parece pero es una buena, ¿eh? Sí. La verdad que hoy estuve con 5 minas. Hay que oler. Hay que oler, ahí está. Claro. Porque el argentino no es de reconocer no, la derrota. A ver, cuando viene mi marido a casa, sí. Viste que es gomero. Sí. Yo ya le siento el olor. ¿Quién le siento? ¿Olor a goma? Él sí tiene olor soy. A goma. Sí. Olor. Pues es lo mismo. Así que nada. Sí. Lo único que tocó fueron ruedas. Y a veces por ahí el pero marido. Pero si le viene con olor a perfumito, claro. Olor ese. A jaboncito. El mataputa, de el Axe Musk. No, ese olvidate. Es el mataputa. No, olvídate. Y olvidate. Por ejemplo, si su marido le llega sin remera porque fue a algún cabarulo y tiene olor a puta y la tiró por el camino, ¿usted sospecha? Y no, depende, por ahí te trae olor a poet. ¿Ah? El poeta es muy típico. El hombre se pone cualquier cosa. Se empomuna, se empomuna peruana. Si viene con olor a poeta, bueno, es peruano bonita. No, le digo que quédese tranquilo. Dejá de discriminar por el amor de Dios. A Martincho, sí. A Martincho lo prefiero con olor a culo, olor a bolo, olor a chivo. Sí, listo. Terminemos este programa que ya no se. Que venga con la antena bien larga, ¿o no? Sí, listo. Terminemos. Total. Este programa. Claro, que venga al natural. Después viene la Comisión Nacional de Comunicaciones y se refiere a la Copa de Ramada, no se refiere al resto de los programas. Estamos fuera del horario de protección al menor. Tiene razón. Sí, estamos pero no bien. Fuera del horario de aparte protección al moralista. Cosas naturales. Luli. ¿Qué? Luli. Que me hablan todos a la vez. ¿Qué? Luli. La quiero Luli. Mucho y le tengo que mandar un abrazo yo porque ya son intentidos. Un abrazo le mando. Abrazo. ¿Nos mando o... ¿Qué te mando? Luli, ¿le ¿qué? Puedo pedir un favor? Sí, todos los que quieras. ¿Me guarda su olor en un frasquito? Te lo mando para el miércoles que viene. Pero el olor... Sí, lo junto. Júnteme el olor de todo su cuerpo y me lo guarda no, en un frasquito. Una bombacha nada más. Pero déjame que te diga la puta que te... Guardame el olor en un frasquito. Es muy poético esto. Sí, es poético, sí. Es fino. Luli. Che, nos vemos mañana, Luli. Yo subo, acordate este chicle. Acordate de las chicas con el celular en la cintura. Yo voy a ser el que va con el clavel en la mano. No, ay, no para que me ubiquen. Y yo voy a ser el que vaya, Luli. Todo gomoso. Yo voy a ser el que vaya. Con un frasquito. Con la humedad se te cae el clavel. No, no. A mí me va a descubrir porque yo soy el tuerto con la polera para atrás. Abrazo, Luli. Ay, muchas gracias. Chao, mi vida. Abrazo, la semana. Ojo con la lluvia, pues usen hasta paragüita. El jueves que viene y que tenga. Usen paragüita, Déjenos una frase, Luli, un separador para nosotros. ¿Un separador? Sí, que nos haga usa mojar. Usa paragüita para que no penetre. ¿Cómo? Usa paragüita. ¿Qué quiere? Usa paragüita para no mojarte. Ahí está. Chau, chicos. Vámonos, chau, por chau, favor. Chau. Un beso al pescadito. Chau, chau. ¡Basta! Un beso ahí. Basta a todos. Adiós. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. El levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario, entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, ¿sí? Pero no de esa manera. Era para el día lunes. Ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. ¡Despiértate, nena! ¡Sube la raya! Me calienta la tita, siglo XXI, dice el gatito Coco, refiriéndose a Luli por el papá Nicolau que se hacía abajo el tornero. Ah, excelente, ah, lo del dentista. Fue imperdible. De abajo. Gran definición. De abajo. Gran definición. Le quiero ir buscando, porque yo esta semana tengo que ir al de. Al que te mete por la próstata, ¿cómo es? El prostólogo. El prostólogo. El rompeculo. Es el mecánico, pero que te coge. Es urólogo y proctólogo. Es un... O sea, el tipo es urólogo. Cuando se pone el guante es proctólogo. Sí. Igual yo le pedí, por favor, que se escriba algunas frases por ahí de amor y eso, que cuando me haga lo de la próstata me diga cosas lindas en el oído. Es un desconsiderado. Sí, por supuesto. Y, no, al, y al mismo tiempo he pedido uno que tiene un dedo que le falta un pedacito para que no me llegue hasta el fondo. Que por lo menos me haga dos falanges. Claro, un poquito menos. Bueno, Gatito y toda la gente que esté escuchando este programa, nos vemos mañana en la fiesta de la radio en el Churqui. Nos vemos. Ahí todos al Churqui. ¿Venís vos? Yolí. No. Yo tampoco. 2637, Yolí y Marcos Paz. En, ahí, en La Plata es esto, ¿no? No, paralelo a la clínica del Corta. ¿Qué colectivos te dejan, Johnny? El 22, 24, 28, 23, 24, 20, 22. ¿Y si venís de Palermo, Johnny? Te tenés que tomar el 57, bajarte, tomarte un sulky, tomarte el tren, bajarte, cruzar la barrera y después ¿y pasar, si venís caminar de Rodríguez, dos Johnny? Cuadras, caminarte el 24, 22, si venís de Rodríguez, de General Rodríguez, el 18, Johnny. El 22, el 67, el 203, el 304, el 402. ¿Cómo va a ser la gente de Álvarez que vive en otro tiempo para llegar a la fiesta a tiempo? Viene en enero, falla. Les avisamos la semana pasada. Ahora sí. Yo quería decirles que el tema tan particular que ha puesto Mariano en el bloque de Luli se llamaba La Niña y el Río. Lindo tema, ¿eh? Sí. La Niña y el Río. Y el Río. De Alejandro Cucha. Es medio para medio para perro, el Gallo Pinto también, medio perro cantando. Es que lo echaban de chico. En un ratito Cucha viene el Gallo Pinto. Y ahora se vienen para la Copa Derramada, faltando 15 minutos, 17 minutos para que termine este programa. Se vienen las noticias. Una hora más pedimos. Una hora más. Hasta las 2. Rafo, vamos hasta la 1. Ya te lo digo. Hasta la 1, vos me querés matar. Rafo, vamos. No, otro la día, otro día. En medio del escándalo con la estafa de Sergio Schocklender a las madres, algunos militantes de derechos humanos acusaron al investigado de haberla matado con su traición a Eve de Bonafini. Schocklender, indignado, dijo que esas son falsas acusaciones, que solo quieren herirlo, recordándole la muerte de su propia madre, y agregó que revisen todos los baúles de sus autos porque en ese lugar es donde él guarda los cadáveres. No, te digo más, la otra vez fue a la fundación con una Chevy, con una Serie 2. Sí. Y él le volaba a Fini. Claro. Hasta el pañuelo le volaba. O sea, como más corría. Que la artrosis. En el acto de entrega del DNI argentino al malvilense James Peck, el joven le entregó simbólicamente a la presidenta un frasco con tierra de las islas. La concha, tu hermana. Según especulan algunos asesores K, intensificarían la entrega de documentos a cambio de frasquitos con tierra de Malvinas. Según el canciller Timmermans, sería la única manera, aunque sea de recuperar un cacho de las islas. Es más, están evaluando que aparte de darle el DNI, le quieren dar el pasaporte a ver si traen un tupper en vez de un frasquito. Así juntamos más rápido las islas, boludo. En el homenaje al titán Martín Palermo por su despedida de la Bombonera, se le hizo entrega al ídolo de uno de los arcos del estadio. Parece que la idea fue de Falcioni, que mató dos pájaros de un bochazo. Quedamos bien con Palermo y de local elegimos el arco, que no está, y le solucionamos el problema a Luchetti, dice. Esto es verdad y esto es terrible, ¿eh? Perfil.com se hace eco de la revista Cara y dice: el ADN probó la paternidad de Valenzuela. Se la cogió todo un país. ¿Quién es Valenzuela? El de Juanita Viale. Ah, no, Venezuela, pensé que decía. O sea, están probando el ADN de un pibe que no nació. Claro. Claro, esto es como que te cobran el seguro de un auto que todavía no te entregaron. Claro. Es lo mismo. Si dice, pará, que dice: tras dos semanas, el misterio fue develado y llevó tranquilidad a la vida de la pareja. Ah, no. Imagínate. Le garcharon. La mina, escúchame, la mina. Esto se no revolcaba. Es tato, esto es verdad, loco. O sea, la mina se revolcaba en un auto. Se revolcaba en un auto en Palermo y el chabón se queda tranquilo porque el pibe es de él. No, aparte vino a Valenzuela con el cajoncito abajo del brazo y dice: mi amor, te perdono todo lo que me hiciste. No, y aparte. Ah, no, estaban hablando de la otra hija. ¿Qué? Ah, ya tenían quilombo de antes. Y si esta se chapa con todo. Se daba beso con la baña. Antes. Con Caballo. Una con vez Caballo. La encontraron con Caballo, sí. En Palermo también. Igual te digo una cosa, dice que le mostró al pibe, viste, en el Honka, y le dijo: mira, es igualito a vos. Cuando dormí, le dije. Definitivamente allanada la relación argentino-uruguaya después de tantos conflictos, se reactiva el intercambio comercial. Según el resultado. Siga. Según el resultado de la reunión. Siga. Según el resultado de la reunión de cancilleres, nuestro país le vendería al país hermano un satélite de última generación y los charrúas nos enviarían a los milicos para que sean juzgados acá. Está perfecto. Claro, claro. Igual alguna vez nos tiene que tocar a nosotros, porque a nosotros nos daban los revólveres y no daban más para la Malvina. Sí. Nosotros le damos los satélites. ¿Sabés que con qué ves eso? Ni la Copa de Ramada, escucha. Che, pero qué tema, con el tema de Forlán y Zaira Nara, se desató como una nueva guerra de Argentina-Uruguay. Sí. Y porque la cagaba patada él. Tiene que ver. Eso, pega el uruguayo. ¿Sabés qué tiene que ver? El uruguayo se siente discriminado porque no damos noticias de Uruguay, por ejemplo, nosotros que. Por ejemplo, vamos a dar ahora el pronóstico extendido de la Mesopotamia hasta Uruguay, que. No, hasta Uruguay, que es una provincia argentina, viene Córdoba, Mendoza, Uruguay. Escúchame, al mismo tiempo nosotros tenemos un columnista uruguayo que Uruguay. Todo el tiempo está tratando de meternos personajes. Entre Llano y Buen Cantor. Que está tratando de meternos todo el tiempo personajes relacionados con el Uruguay. ¿Sí, ¿sí buen o no? Muchacho, buen muchacho. Buen muchacho. Muchacho. Y el Gallo Pinto, no sé si no nació en Rocha. En ratito, en segundos, en nomás ratito. El Gallo Pinto. Tenemos cierra la el programa de la Copa Derramada, viene la última noticia. Lo que la gente espera. Un acto de fe. Novedades del Vaticano. Benedicto, disfrazado de preservativo roto, habló para todos los fieles en la Plaza de San Pedro y se lanzó al mundo con novísimas noticias sobre la fe y otras hierbas. Fuma. Dio por definitiva la imposibilidad de los ateos, para los ateos de entrar al reino de Dios, aunque tengan razón. Es muy democrático. La teoría del Big Bang podría tomarse por cierta. ¿Qué es el Big Bang? El Big Bang es como nacer el mundo. El Big Bang es como un living para mí. Un Big Bang. Es de McDonald's, para mí es de McDonald's. El choque de planetas que dio inicio a... Cuando no había planeta. El origen del universo. Lo de la manzana y la víbora es mentira. No, también está. La expansión de la materia. Muy bien. ¿Eh? El arca de Noé existió. Sí, pero después del Big Bang. Sí, después del... Después de McDonald's. O sea, podía tomarse como cierta, ¿eh? Sí. Se sospecha de la errónea manipulación de materia divina altamente explosiva en una noche de copas de los arcángeles Uriel, Ariel y otros ángeles menores no identificados. Sí. Y Bombón Mancini. Sí. En el último censo en el Reino de Dios no se confirmó la presencia de ningún judío. Salvo el caso de Henry Kissinger, que es el ministro de Hacienda. Y las mujeres que tengan sexo con varios hombres a lo largo de su vida serán consideradas pecadoras. Y las que no, desagradables. Y feas. Y menores de 8 años. Victoria Banucci presentó su libro En el Malva. ¿Qué escribió? Sí, Leonardo da Vinci contestó por Twitter. ¿Da Vinci? Sí, Leonardo da Vinci contestó por Twitter. Dice, vamos todos a cocodrilo. Sí, está bien El Malva, de verdad. Nos vamos con el gallo. Qué bicho la Gioconda, dijo. No, y la Gioconda ahora no está más como estaba. Ahora está tomando mate y fumando. Subimos con un jean con la bota adentro. Gallo Pinto se viene en segundos nomás. La M. AM. ¿Cómo volvemos ahora a la M? Decímelo. Om. Hagan todos Om. Om. FM Om. ¡Hija! Hey. Oh, ¡vamos a la China! Pásame ese matecito, nomás. Estas son las empanadas que se llaman ginecológicas. Vacíos, achuras, chinchulines. Puede comprar de todo en el frigorífico. Carnecita mía. Venga, auspiciante exclusivo del Gallo Pinto. Verdulería La Chola Sucia, con toda la calidad de nuestra tierra. ¿Quiere comprar instrumentos? Compre armónicas. Armónica Gutiérrez, junto a Guillermo Andino, le alegra la tarde, paisano. ¿Pollo sin anabólicos? ¿Parri pollo? No lo voy a decir. ¿Quiere tener smoking? Tome Ginebra Balls. Buenos días, amigos. Buenos días. Qué lindo estar compartiendo esta mañanita con ustedes, apechugándonos con el frío mañanero de este sábado de otoño. Se hace esperar el otoño, ¿no es cierto? Pero por suerte tenemos para calentarnos, además de unos matecitos ricos que nos está cebando nuestra gente amiga de la cebada. Yerba argentina, la cebada. ¿Quiere tener un volcán limpio? El volcán es limpio. Primero le manda ceniza y después lava. Muchísima gente. Pero es terrible. Es el primo de Cicciolini. Muchísimas noticias tenemos para esta mañana. Muchísimas noticias. Muchísimas. Muchas noticias. La mañana del gallo pinto estaba rotada de sensaciones térmica, de primicias, de gente que va a hablar solamente con nosotros y después va a marcar la agenda del día. Hoy para el gallo pinto, no se olviden que cierra Ernestina Herrera de Noble, pero antes va a estar Raúl Ricardo Alfonsín comunicándose. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, Raúl, para vos, ahí en Chascomú, en el cielo de Chascomú. Estamos acá, un hermoso día, estamos con De Narváez. ¿Qué dice De Narváez? ¿Me puede pasar con De Narváez, tal vez? No, no quiere hablar. Alica, alicate. Estamos, nos estamos integrando. Él ya le enseñó a decir, desde luego. Raúl, usted... Y yo digo alica, alicate. ¿Usted lo conoce a Silvio Berlusconi, aquel primer ministro italiano? Lo lleva. Hemos tenido su oportunidad de algunos encuentros, pero sin menores de por medio. Que es un típico humor de Chascomús. Por favor, me gustaría estar en comunicación con la gente que está pidiendo en estos momentos que Silvio Berlusconi salga al aire. A ver, la gente de la calle que pide por teléfono, por favor, pásame los mensajes. Aquí dice la gente que mientras que Ernestina devuelva a los nietos, dice que Berlusconi devuelva las pendejas. Hola, de gallo pinto. Somos una italiana nacida en la Nápoles. Estamos apoyando a la Silvio Berlusconi. Y te pedimos que nos mande una dopa y nos taje un penal a Cesena. Para la M de gallo pinto. Miguel, ya tenemos la comunicación con Italia. En exclusiva, y esto me pone orgulloso, como gallo pinto, te lo digo. Esto, poné el grabador a grabar y poné la microondas a microondear. Ya está la comunicación. Poné el vino a viñar. Poné un montón de cosas a hacer, cosear. Estamos en comunicación con Silvio Berlusconi en Italia. Buenas noches, Silvio. Questa buonasera. ¿Cómo va? Buenos días. Ah, yo voy a hablar en castellano, se te entiende perfecto. Ah, le puedo hablar en castellano entonces. Sí. ¿Cómo está la situación allá en Italia? Bella, que la crisis no ha pasado. Silvio, y no nos ha tocado. A usted se lo acusa de muchas fiestas, de cosas raras. Silvio, es toda infamia. Es toda infamia que me quieren hacer para quedarme. No, me salió lo mafioso. Es un chiste típico de Italia, de la Nápoles. Y nosotros, le voy a hablar directamente con mi asesor. Con mi asesor. Se tira el parto. Con mi asesor, no. Felipe, no. ¿Pero qué me lo topechito, pendejo? Es más solo. Mazzolo, Felipe Mazzolo di Polvezze. Felipe Mazzolo, yo lo tenía como un oyente que se comunicaba. Estamos muy contentos. Está acá en Italia. Nosotros somos Felipe Mazzolo, estamos nacidos acá en Milano, somos nacidos, criado, establecido. Y también tenemos mi hermana, hincha fanática acá del equipo de la capital, Italia. El taller que estamos nacido, criado y establecido aquí en la Italia. Somos todos italianos y queremos decirles que el dopo comemos ramen, tomamos fernet, escuchamos rock. Muy bien. Quiero hablar con el primer ministro, primo ministro. Me lo he dicho en alemán. Primo Minu. Con el primo. El primo. Con el premier. con el Premiere. Presto, diciendo, presto. Si es verdad el tema de las fiestas y que ustedes, ya que apuesto yo, asesor, hijo de puta. que ustedes me acercioren qué significan. Acercioren. Acercioren. Sí. Ah, y yo le dije, italiano, yo le dije que me hablen castellano. Acercioren. Pero si es verdad esto que se los está involucrando a ustedes con fiestas que tienen que ver con el modelaje, con el actrizaje, con el actuazaje, el herreraje. Esto es una infamia. Quieren inventar uno medio opositore. E cosa de izquierda chota dell'Italia. E que no quiere agredir. E no quiere sacar del gobierno popular, nacional e bien italiana. Porque somos italianos e no somos de la estancia. E tenemos fiesta con la pendeca. Tenemos fiesta con la pendeca. E también invitamos gente mayor, una vieja, tu abuela. Emilio, ¿me puede traducir, por favor? Dice que hay cuerito. Esto más tramamine, el ibuprofeno, y dice que a la vieja le mete el fierro y le saca el ojo para afuera, ve cómo le hace el orto. Bueno, la verdad que somos italianos, nacido en Milano, nacido, criado, establecido, somos hinchas del Milano. Un orgullo para nosotros comunicarnos con ustedes, sabemos que son hinchas de los cuadros de allí, presentes como el Piacenza, como el Bologna, como el Cecena. Questo África. Dicho África. Dimitar Italia, ¿qué opina Africa de Nápoles? Qué bello. Nápoles. Y Nápoles, junta de negro, pobre mafioso. ¿Me puede decir qué dijo? Dice que el capital, lo de Villa del Parque, son todas negras putas y que le vamos a dar máquina hasta que mueran. Bien, muy bien, quisiera... Silvio, usted... Silvio, por favor. Silvio Soldare, para mí. No, Silvio, usted se apresta. Apresta a tener una comunicación con un oyente que quiere devolver. Estamos en comunicación con un trabajador de la Vela Italia, de Fiorenza, de... ¿De dónde? Un taxista de Fiorenza que está en comunicación con usted. ¿Por qué no? Presto. ¿A Silvio? Sí, ¿cuál es tu nombre, no? A mi nombre, a Silvio, es Felipe de Bonafini. Felipe de Bonafini. Sí. ¿Questo no ha votado o no ha votado? No ha votado, Silvio, porque yo no tengo los documentos. Sos de putana, no ha votado. ¿Por qué no ha votado? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no fue al club, a lo Milano? No he votado porque no tengo los documentos, porque parece que mi padre, aparentemente, no es un padre que esté presente, aparentemente ha sido un padre que está desaparecido. ¿Ma perché vivieron argentino, usted? He vivido en la Argentina, Silvio, y mi nombre es Felipe Bonafini. ¡Que vuelvan a los nietos! Él prende y apaga, Silvio. ma perché qui tipo c'è un genere problema, no? Che problema tieni? È mio problema che mi chiedono. E tiene lavoro? Tiene lavoro? Tengo lavoro e sono dueño di uno diario, però apparentemente mi quieren sacare uno sangre che io. ¡Me vuelvan a los nietos! Es la sangre mía, Felipe Bonafini, aparece en mente que yo me llamaría Antonio Montoñero. Ma vos, los diarios que podés tener son diario viejo. Si los diarios son todos míos en Italia. ¡Te mandan a los nietos! Si los diarios, sí, pues son todos tuyos. Yo como Antonio Montoñero, mi identificación es, te hago una volva Molotov. ¿Y quién es esa mina? Molotov es una pariente. Silvio, que te digo que nosotros estamos en este momento haciendo unas manifestaciones porque no queremos tener nada más nada que ver con estos diarios. Ma questo è un tragaballo. Andá la puta que te parió. Tantísimas gracias, Silvio Berlusconi. Tantísimas gracias, Felipe. Forza Italia. Tantísimas gracias. A toda la gente que se ha comunicado. Que no piace. La semana que viene. Sì, te lo corazone, quante basse non le poi, te quante tone che giorno ta. Quanti fa? Forza Italia. La semana que viene la prometida Ernestina Herrera de Noble en nuestros estudios le vamos a preguntar todo lo que usted quiere saber acerca del casamiento de Wanda Nara y Sergio Forlán. Era... Y Sergio Joclendo. Sí, Sergio Joclendo. Sí, porque la hija de Mariana Nani dijo que no se casaba con ninguno que tuviera Ferrari. Y Joclendo se postuló. Sí, tiene Ferrari, preguntar. Barco, velero, departamento, construcciones. Todas las cosas que usted quiere saber de Ernestina Herrera de Noble, que es cómo se hace un diario... Que cómo contrató a Cora Cané, sí. A ponerlo importante, cómo claro. Fue la idea. Cómo se hizo la cara esa. Cómo se puede apropiar de un diario, una también, cosa. Sí. Etcétera. Cómo se puede matar a una persona para apropiarse del papel prensa, por ejemplo. Rafa, escuchate. ¿Qué cantidad político, de energía eléctrica hay que utilizar para torturar a los antiguos dueños? Sí. Y Estados Unidos es una mierda. Un diario, ¿se puede hacer tapa? O sea, la noticia se puede tapar. ¿Cómo era la publicidad esa? Etcétera. Hasta la semana que viene, qué amigos. Claro que no, que se puede tapar o se puede hacer tapa. No, la realidad, se puede tapar o se puede hacer tapa. Eso ya te lo dije. Y como la empanada, boludo, te la ponen. No, te ponen la tapa no, la tapa de empanada no. Una cosa es la tapa la que hasta el jueves que viene, amigos. Todos los jueves, de 21 a 24, es la copa derramada. A mí me gusta casera la tapa. Sí. Sí, esa comprada no. A mí me gusta la canción esa que dice tapa, tapita. A mí me gusta ponerte la tapa. Tapam.